dos partes. Algunos países dicen que los estados partes y los estados asociados incluyen Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, Bolivia, que está en estado de adhesión, y los demás países que figuran como veedores. Pero en realidad son solo 6 países entre los que está incluido Venezuela. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 15 grados se aguarda de máxima para hoy, 16 para mañana, pasado mañana domingo, 14 grados. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El presidente del Consejo Escolar de 3 de febrero apareció golpeado en su casa en el piso, desvanecido. Aparentemente habían entrado a robarle. Estaba desnudo y atado. Lo encontraron sus vecinos. Es el presidente del Consejo Escolar de 3 de febrero, donde gobierna Cambiemos. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Anticipamos las noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Faltan 3 minutos para las 7 en todo el país. En Buenos Aires, 5 grados, 5 décimas. El gobierno intentó colocar más deuda, pero no pudo tocar bolsillos privados ni entidades financieras, y entonces dispuso otra vez un préstamo interestado, y el ANSES tuvo que comprar sí o sí 170 millones de letras. Preocupa a nivel internacional la detención en Brasil de una célula que planeaba atentados en los Juegos Olímpicos de Río. Son 10 hombres que habrían jurado lealtad al Estado Islámico. Por otra parte, no van a participar por temas de doping los atletas rusos en los Juegos Olímpicos. Corte parcial en la calle Telepiane, en la avenida Telepiane. Hay un carril cortado a la altura de la Carra. La Cámara de La Plata pidió concentrar las causas abiertas en todo el país contra el aumento del gas. La Corte Suprema, de esta forma, repone una concentración de todos los pleitos para tomar una determinación. Más traba entonces en la justicia para discutir la suba de tarifas de gas. Y hablando de gas, el corte en Telepiane es por la pérdida de gas. Hay un cartel cortado, repetimos, a la altura de la Carra. El gobierno nacional ya no atiende más reclamos de Cristóbal López por el tema del juego y las maquinitas. El empresario vinculado al kirchnerismo no está más en los casinos y las tragas monedas. Sus antiguos socios aceptan más controles oficiales. Llegó la orden de Macri para abajo, explorar boletas conjuntas con gobernadores peronistas y aumenta la bronca radical. Es la hora 7:01 en el territorio argentino. Entre los papeles que encontraron cuando se llevaron la computadora de Di Monte y allanaron la oficina, que en el primer allanamiento no habían visto o no habían abierto la puerta los policías, encontraron también tarjetas relacionadas con Florencio Randazzo. En el radicalismo también hay otra interna y muy fuerte. La gente vinculada a Sáenz dicen que lo de Pérez Corradi tiene que ver con Angelici y lo están culpando porque lo quiere sacar de la carrera a Sáenz para transformarse Angelici en el único interlocutor radical válido de Macri. Tal cual anticipó este programa con los mismos nombres, se decidió ayer por las tres representantes de los sectores de CGT que va a haber un triunviro de esta manera y con la presencia de Amadeo Yenta, que tiene gran cantidad de electores, más la presentación también de respaldo a Emit por parte de la UTA con Mario Calegari y del titular de la Fraternidad. Responde esto a una jugada donde el transporte y gremios que tienen cantidad importante de congresales van a votar por el triunviro. De esta forma se queda más difícil la posición del Momo Venegas, que por otro lado tenía ahora el apoyo también de Viviani y los gremios kirchneristas. Datos oficiales, el déficit del primer semestre es de 133.221 millones de pesos. Los cajeros automáticos tardan los bancos en adecuarlos y es muy poco lo que se puede conseguir de billetes de 500 pesos. Y además, me parece que la Casa de la Moneda no pone en circulación la cantidad necesaria. Dos buenas noticias. La primera de ellas tiene que ver con la determinación de Luis Barañao, que inauguró la primera fábrica de generadores eólicos. El ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación y Producción de la Nación buscó darle impulso a la energía renovable. Estamos hablando de fabricar lo que produce los molinos necesarios para usar la energía del viento. Por otro lado, también vale la pena recordar que un joven de 22 años, un chico argentino, inventó una original billetera antirrobos. Se llama Adrián Balinia y se desarrolló un dispositivo que tiene integrado un chip que se conecta con el teléfono para que pueda ser geolocalizado. De esta manera, el niño le vendió el sistema a los norteamericanos, que la van a fabricar en serie y ya sale en Estados Unidos a un costo de $70. Un invento de un pibe argentino que trabaja y vive en Tandil. 5 minutos pasaron de la hora 7, 4 grados 7 décimas la temperatura. El deporte por Belgrano. En Boca preparan para mañana a las 10 de la mañana en la Bombonera un amistoso de preparación frente a Danubio de Montevideo, Uruguay. Carlos Tevez, cuya continuidad aún no está asegurada, apareció en Montevideo para jugar al golf en el primer día de su mini licencia. Se despidió el delantero Andrés Chávez rumbo al San Pablo de Brasil. Se fue después de haber estado en el club desde julio de 2014 y de haber anotado 18 goles a través de 64 partidos oficiales. Reacomodaron los números y ahora Fernando Tobio, el defensor, que no tiene lugar en el Palmeiras, podría seguir en Boca. El club tasó en $2.500.000 al volante Pablo Pérez ante el interés por llevarlo que mostró Independiente. En la práctica, Guillermo Barros Echeloto presentó dos equipos para jugar entre ellos, pero ninguno de los dos era completamente titular ni suplente. En uno jugaron Orión, Marín, Chicó, El Cata Díaz y Silva, Jara, Cubas, Meli, Pablo Pérez, Carrizo y Walter Bou. Y en el otro, Sara, Peruzzi, Vergini, Insaurralde y Molina, Bentancur, Zucchi, Castellani, Cristaldo, Darío Benedetto y Cristian Pavón. Lodeiro, Colazo y Palacios están por irse, solo presenciaron la práctica. En San Lorenzo de Almagro quedaron a un paso de conseguir la llegada del lateral uruguayo Matías Corujo, actualmente en la Universidad de Chile. Ese jugador de 31 años acumula 5 títulos en su campaña, 2 de ellos locales con Cerro Porteño de Paraguay y 3 en Chile con la Universidad de Chile, uno de ellos local, uno de Copa Chile y una Supercopa chilena. El equipo se va a presentar en partido amistoso mañana frente a Plaza Colonia, el equipo uruguayo que está realizando varios partidos amistosos en el país. El equipo que va a presentar Diego Aguirre va con Torrico, Mieres, Caruso, Angeler y más, Belucci, Mercier, Ortigosa, Sebastián Blanco, Blandi y Cauterucho. No están incluidos ni Ceruti, que tiene una molestia lumbar, ni Buffarini, que está a la espera de que se resuelva su pase al San Pablo de Brasil. En caso de no poder, que no lo autorice la FIFA por haber sido presentado a destiempo, podría irse al Catania de Italia, donde el libro de pases todavía está abierto. Los juveniles de San Lorenzo, Marco Senesi y Nicolás Salazar, que son zagueros, Gabriel Rojas, lateral izquierdo, Emiliano Purita, lateral derecho, Franco Moyano, que es volante, y Tomás Konechny, que es delantero, fueron convocados para la Sub-20, que disputará el torneo juvenil de la Alcudia en Valencia, en España. Amistosos de pretemporada en Arroyo Seco, 70 minutos de duración, Rosario Central, que presentó a sus nuevas figuras, los uruguayos Washington Camacho y Hernán Menose, le ganó 3-0 a Puerto San Martín. Precisamente Camacho y Menose anotaron goles, el otro lo convirtió Germán Herrera. Amistoso en el Florencio Sola, 2 tiempos de 30 minutos, Banfield le ganó a Aldo Civi de Mar del Plata 3-0, 2 goles del uruguayo Santiago Silva, uno mediante un tiro penal y otro de Mauricio Esperduti para el equipo de Julio César Falcioni. Hoy a las 16:30 de Argentina el pesaje y mañana a las 22 la pelea en Las Vegas. Título Mundial Pluma, reconocido por la Organización Mundial de Boxeo. Está vacante desde el paso a la categoría Superpluma del campeón, el ucraniano Vasil Lomachenko. Se presenta el invicto argentino Matías La Cobrita Rueda. Pelea por el título frente al mexicano Oscar Valdés. Los dos están invictos. El mexicano está primero en el ranking de la OMB, segundo en el de la AMB y quinto en el de la FIB, además de ser campeón de la Organización Norteamericana de Boxeo. El argentino está invicto, tiene 28 años, es campeón argentino y latino, está segundo en el ranking de la OMB, octavo en el de la FIB, realizó 26 peleas, las ganó todas, 23 de ellas por nocaut. En el tenis internacional, ATP 250 de UMAC en Croacia, eliminado el correntino Leo Mayer, perdió con el portugués João Sousa 7-5 y 7-6, fue 7-1 en el tiebreak. Hoy, no antes de las 12:30 de la Argentina, el chascomusense Carlos Berloc frente al francés Jérémy Chardy. y en el ATP 250 de Gstaad, Suiza, se despidió el marplatense Horacio Ceballos, perdió con el holandés Robin Haas 7-6, fue 7-5 en el tiebreak y 6-4. La hermana que en el convento se la vio en la filmación entrando los bolsos que llevó López, dicen, tendría un pasado en la inteligencia de la organización uruguaya Tupamaros. De acuerdo a trascendidos que dan vueltas en las redes, dicen que Celia Inés Aparicio habría sido integrante de la organización uruguaya. Según se sabe, aparentemente la nativa de Salto, en la provincia de Buenos Aires, habría sido partícipe de la organización uruguaya, pese a que nadie puede certificarlo. Estamos detrás de la investigación de esto que está dando vuelta, que no sería monja, que es una hermana no religiosa y que habría sido integrante de la inteligencia Tupamara uruguaya. El ahora 7:11 minutos, 4 grados 7 décimas, la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7:12, Diego Carbone. El gran cantante francés Sacha Distel en el recuerdo. Sacha Alexander, tal su verdadero nombre, conocido internacionalmente como Sacha Distel, nació en París el 29 de enero de 1933. Falleció en Rayol, Canadel-sur-Mer, cerca de Saint-Tropez, el 22 de julio de 2004. Guitarrista de jazz, compositor y cantante, sobrino de Ray Ventura, inició su carrera muy joven como guitarrista de jazz y actuó junto a Dizzy Gillespie y Tony Bennett. Debutó como cantante en 1958 en el Casino de Argel. Se definió a sí mismo como crooner, al modo de Bennett y Frank Sinatra, y creció su fama y lo invitaron a participar en el show de televisión de Ed Sullivan Show en los Estados Unidos. Esto lo impulsó al estrellato y cantaba en francés todas sus canciones, pero para ganar mercado las versionó también en inglés y en castellano. Después de un mediatizado idilio con Brigitte Bardot, se casó en 1963 con la esquiadora francesa Franchine Brod, con la que tuvo dos hijos. En sus años jóvenes también se le atribuyó un romance con la cantante Dionne Warwick. En 1962 compuso la canción La Belle Vie para la película de Roger Vadim, Los Siete Pecados Capitales. Fue uno de sus mayores éxitos y alcanzó gran popularidad con ella en todo el mundo. Años después consiguió hacerse famoso, cantar en distintos lugares del mundo, y en 1985 sufrió un accidente junto a Chantal Nobel, la heroína de la teleserie Chateau Ballon. Chantal Nobel, gravemente herida, quedó discapacitada, y Distel, herido levemente, fue condenado a un año de prisión por heridas causadas involuntariamente. En el año 2001 protagonizó la versión francesa de la comedia musical Chicago. Sumamente popular en su país, fue honrado en 1997 con el título de Caballero de la Legión de Honor. Su tema de la película de Roger Vadim, que fue su mayor éxito, es lo que nos va a cantar ahora Sacha Distel. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là. Bueno, ustedes saben que cuando aparecen versiones, los periodistas tenemos que investigarla para transformarla en noticias. Una cuestión lógica es no decir lo que no tenemos, por lo menos nosotros, lo que tenemos no tenemos chequeado. Como lo han instalado algunas páginas de Internet y lo han repetido y lo han publicado incluso algunos periódicos, nos llama poderosamente la atención este dato acerca de que esta mujer, que no es monja, sino que es una hermana del convento, habría tenido un pasado, que tampoco la podemos condenar por ese pasado, en la inteligencia uruguaya de la organización Tupamaros. Algunos más jóvenes a lo mejor ni siquiera saben de lo que estamos hablando. Bueno, los Tupamaros fue una organización que sorprendió a muchos y que apareció allá por la década del 60 de la mano de Raúl Sendic, un muchacho que era socialista, muy lector de Rosa de Luxemburgo, de Marx, de Lenin, y que se había ido a Artigas, al departamento de Artigas, y se puso al frente de una organización de los cañeros, y a partir de allí empezó a organizar algo así como una resistencia armada en el Uruguay. Y estamos hablando ya de los años 66, donde aparecen algunos episodios muy importantes, como la toma de un pueblo. La toma de este pueblo constituye quizás el hecho más resonante para Uruguay, un país quieto hasta ese momento. Y esta organización empieza entonces a ganar cierto prestigio dentro de la gente que pertenecían al Partido Blanco y al Partido Colorado y no tenían otras filiaciones, había unas minorías que estaban en otros partidos, pero generalmente se alternaban en el poder. Bueno, ahí se instala entonces el movimiento de Tupamaros, y en octubre del 69 toma la ciudad de Pando, que es donde protagonizan, digamos, sacan su primer patente de gente armada. Después hablan de que con secuestros y demás ejecutaron a agentes de la CIA, secuestraron cónsules, etcétera, etcétera. Se calcula que se llevaron más de 10 millones de dólares de aquella época. Y finalmente caen presos y protagonizan una fuga memorable a través de un túnel de Punta Carretas, donde se escapan 111 detenidos, entre ellos Mujica, que después fuera presidente de la Nación. Y justamente Pepe Mujica, que era Tupamaro, cuando llega a la presidencia de la Nación, pone a los servicios de inteligencia a Augusto Gregori, que fue preso entre el 73 y el 85 por haber sido Tupamaro. O sea que los servicios de inteligencia uruguayos hasta el gobierno de Mujica estuvieron manejados por un Tupamaro. Esto no es ninguna cosa rara, pasa habitualmente. Nosotros hemos tenido a Galimberti trabajando en los servicios de inteligencia en la época de Menem, es decir, a Rodolfo Galimberti, que era montonero. Estas cosas no tienen que llamar la atención. Otros montoneros o viejos montoneros se encargaron de la vía pública y de otras cosas, en fin, cuyos nombres reservamos porque siguen haciendo política ahora. Pero la verdad, sinceramente, esto no es novedad, que vayan y vengan de un lado al otro. Pero sí aparece y surge como novedad que esta monja, es una hermana, porque no es consagrada, esta hermana que la vieron con mucha comodidad entrando los bolsos de José López, sería una integrante de Tupamaro y que habría nacido en Salto, que sería oriunda de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Estamos tratando para averiguar, porque hasta este momento lo que rastreamos nosotros no encontramos nada, ninguna huella que diga que esto es cierto, pero bueno, hay que investigar. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Miguel. Sí. Bueno, justamente del tema que estás hablando, tenemos en línea a Sergio Tevez, él es periodista del diario Los Principios, que parece que tiene novedades. Ya, Miguel Ángel Lorenzis te escucha en este momento. Hola, Sergio, buen día. Hola, buen día, Miguel. Bueno, a ver, ¿qué saben ustedes allí en el diario de Salto acerca de esta hermana que habría sido integrante de Tupamaro, según las informaciones que circulan? Mira, yo lo único que pude saber de esta persona, porque hace muchísimos años que esta persona no está acá en Salto, ella era de acá de Salto, efectivamente. Los padres de ella tuvieron un taller de calzado, una zapatería. Estoy hablando ya del año 60, 60 y... Perdón, estamos hablando de ser Inés Aparicio, la familia Inés Aparicio. De Inés Aparicio, exacto. Ella era hija de un matrimonio que tenía un taller de calzado. Y se fue, siendo muy joven, se fue al Uruguay en compañía de otra mujer, Ibarra de apellido. Y de ahí nunca más. Cuando ella se fue acá, ya estaba como laica consagrada. No era laica consagrada. Ajá. O sea que se fue al Uruguay a vivir, quiere decir que ahí podría haber cierta lógica. Se fue a vivir al Uruguay. Después de allá, la amiga de ella, con la que se fue, volvió bastante con algún problema de salud, y tengo entendido que actualmente está internada en Junín, la amiga de ella, la Ibarra de apellido. Sí. Y de ella no volvió más, exacto. Ahora, estamos hablando de una persona que, digamos, se fue de los años 60, de ahí. Sí, en los años 60, sí. Ajá. Hay otro dato que yo quiero consultar, porque me llama poderosamente la atención, que dice que un sobrino de ella sería Pablo Gerardes. ¿Gerardes vive ahí? Gerardes. Sí, Pablo Gerardes vive allí, fue productor periodístico de un programa que se llamaba De Zurda, que hacían Diego Maradona y Víctor Hugo Morales, y dicen que es sobrino de esta mujer y que sería de Salto. Por eso pregunto, porque no sé. No conozco el apellido de ese. O sea que no es de ahí. El apellido de Gerardes no lo conozco. Ajá. Ahora, Aparicio, hay uno de los muy importantes del grupo de Tupamaros en la época de Tupamaros, que era compañero de Sendic. Sí, claro, bueno, pero vos decís que puede ser pariente. Puede ser pariente de ese Aparicio. Ajá. Ahora, lo cierto y lo real es que estamos ante la posibilidad de que esto pueda ser así. No, digamos, por esto no la condenamos. En todo caso, si la justicia va a decir algo, será por que la vieron entrando los bolsos, pero da la sensación de que podría estar en los hábitos ocultando algo. Pero hay un dato importante que acaba de decir nuestro colega de Salto, que se fue consagrada a ella, que tenía vocación religiosa ya. Sí, correcto. Ah, ¿y qué otra cosa podemos aportar de esa familia Aparicio en Salto, de la zapatería y demás, eran conocidos en el barrio, eran zapatería conocida. No, era un taller de calzado que estaba en la zona céntrica de acá. Arreglaban zapatos, digamos. Arreglaban calzado. Ajá. Sí, don Aparicio era una persona muy conocida y muy respetada acá. Ahora de ella, después que se fue de acá de Salto, nunca más se supo. Nunca más hubo alguna otra información. ¿Y no, puede, no, puede haber alguna vecina o alguien de allí que pueda haber suministrado esta información y que supiera concretamente que esta hermana consagrada realmente perteneció a Tupamar? No, sinceramente ese dato no lo tengo. ¿Ustedes allí con el periódico están rastreando algo más, están averiguando algo más o no? Estamos recibiendo alguna información más en detalle, pero hasta ahora no la tenemos. Lo único que hemos podido confirmar y en las últimas horas es que sí se trataba de la misma persona que se fue de acá en los años 60. Ya, eso sí es cierto. O sea, existió, esta persona vivió allí, es originario de Salto, ya. No apareció, después todo lo otro ya es una cuestión más opinable, y se fue a vivir al Uruguay. Exacto. Bueno, Tevez, yo creo que por lo menos tenemos una pista más acerca de la veracidad de que si es de Salto, si es la misma persona y se fue a vivir al Uruguay, un dato que no teníamos, donde allá ya habría una relación o una posibilidad más cierta, ¿no? Claro, correcto. Bueno, ¿cuánta gente vive en Salto? 32.000 habitantes. 32.000 habitantes. El distrito tiene 32.000 habitantes, la ciudad cabecera 26.000. ¿Y cómo está la situación ahora actual? ¿En qué aspecto? Económicamente, ¿cómo se está moviendo? ¿Cómo se desarrolla? Y mal como en toda la provincia. Como en todas partes. ¿Cuál es el ingreso principal que tiene la gente que vive en Salto? ¿El campo? El campo, pero no, el ingreso principal está dado por la mano de obra de algunas industrias importantes que ha tenido Salto. Salto tiene varias fuentes de trabajo importantes y eso es lo que ayuda mucho a la economía. No es el campo precisamente, más allá de que sea una zona agrícola, pero la economía de Salto gira alrededor de estas importantes industrias que hay. Sergio, muchas gracias por atendernos. No hay por qué. Hasta luego. El director de los principios de Salto, el periódico que se edita en aquella ciudad, confirmando efectivamente que esta persona sí es oriunda de allí, que sí, dato que no teníamos, se fue a vivir al Uruguay. Bueno, lo cierto es que aparentemente esta monja, o esta religiosa, o esta hermana consagrada, habría tenido alguna relación, según la información que da vuelta, con la inteligencia de Tupamaros. O sea, vamos a ver si ubicamos a alguna otra persona que nos puede hablar, porque hubo argentinos que participaron aquí, sobre todo en la Argentina, antes que Tupamaro, se había desarrollado el movimiento nacionalista Tacuara, un movimiento donde varios cuadros de allí fueron después a Montoneros y también participaron en Tupamaros. Vamos a ver si ubicamos a alguno de esos miembros para poder seguir ampliando un poco esta información acerca de este descubrimiento de que la persona que recibió los bolsos de José López habría sido de la inteligencia de la organización guerrillera Tupamaros de Uruguay. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, seguimos con información vinculada a este paro de local patronal de transportistas de granos que sigue sin solución y complicando bastante, por no decir mucho, toda la operatoria en los puertos graneleros. Hasta anoche había febril negociaciones entre el gobierno para tratar de levantar este paro que en las terminales de Rosario ha paralizado la logística y está agotando el stock de maíz que tienen las propias cerealeras en los puertos para exportar y que está manteniendo una serie de buques parados porque no pueden cargar. Se supone que Hay aproximadamente 120 buques esperando en el río Paraná el final del conflicto. Se está comenzando a terminar el stock de maíz, como decía, y se está paralizando toda la logística del sector agroexportador. Y esto además se preocupa no solamente por el tema de que cada buque parado son $30,000 por día que cuesta, sino que además, si esto se sigue prolongando en el tiempo, puede repercutir en inclusive en la liquidación de divisas, porque si no se exporta, la liquidación semanal de divisas obviamente se va a caer y bastante, y hay obviamente temor de no poder cumplir con los cargamentos. Además hay un efecto colateral que es la falta de combustibles, que se ha empezado a sentir en las estaciones de servicio de la zona de Rosario y Santa Fe, porque los transportistas se han comprometido a no bloquear los ingresos a las refinerías, pero todavía no está tan claro eso que se pueda verificar. Las negociaciones se iniciaron entre el Gobierno Nacional, los representantes de CATAC, que es la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, y la Federación de Transportadores Argentinos, FETRA, con cuyo presidente hablamos nosotros en la jornada de anteayer. El Ministerio de Transporte primero recibió a los representantes de las entidades del agro y a la tarde hizo lo propio con los transportistas. Hasta última hora de la noche no se había podido destrabar el conflicto. El titular de los transportistas de CATAC, Ramón Hatip, dijo que no había cambiado nada. Volvió a insistir con la necesidad de un aumento de tarifas, la renovación de flota y la seguridad de los accesos a los puertos. Dijo que en el país se instalaron 350 piquetes de camiones, y hay que recordar que la recomposición de tarifas fue del 35% en febrero, y ahora están pidiendo otro 35%, y aducen el aumento de combustibles que hubo en marzo de un 10% y otro tanto en el mes de mayo. Por otro lado, la Federación de Acopiadores de Granos manifestó su perplejidad y desconcierto por el tema, volvió a criticar y a calificar de ilegal este locao de empresarios transportistas, y lo cierto es que todavía no se le encuentra el cascabel al gato, como se dice vulgarmente, en esta situación que se sigue prolongando en el tiempo y, como te digo, por el momento no tiene visos de solucionarse. Lo que están pidiendo además en concreto este aumento de tarifas es que la actual tarifa nacional pase de 73 pesos a 97 pesos por kilómetro, porque aseguran que a pesar del aumento de 56 a 73 que tuvieron en febrero, no es suficiente para absorber las subas de aumento de combustible, de peajes y también la suba de neumáticos. Así que habrá que ver qué sucede, pero lo cierto es que no está para nada resuelto se teme por la... Pero dice que lo levantaron, y esto es lo importante, ¿no? ¿Dicen que lo levantaron? Sí, sí. No tenía esa información. Dicen que lo levantaron y que arreglaron con el ministro 90 pesos a la tonelada. Bueno, veo que tenés mejor información que yo en esta mañana. Yo no tenía ese dato, al menos no lo reflejaron. Yo no lo he visto reflejado, pero mejor así entonces, si es así el... si se ha arribado a una solución. Cambiamos de tema entonces. Arreglaron con Dietrich. Parte de lo que hoy decía a las 6 de la mañana, decía, vivimos del apriete, entonces, ¿por qué no lo hacen antes, no? Es decir, si le iban a dar 90 pesos a la tonelada, ¿por qué no se lo dieron antes del paro? Que se perdieron millones de dólares. Sí, o ¿por qué no se dialogó de otra manera, no? Sí, o sea... 90 pesos la tonelada en los primeros 10 kilómetros. Bueno. Sí, es bastante aproximado a lo que estaban pidiendo, 90, 97, no hay tanta diferencia. Pero en la Argentina está la cultura del apriete, ¿no? Este es un caso de tanto. Sí, sí. Bueno, ¿la seguimos el lunes? ¿Cómo no? Buen fin de semana, hasta el lunes. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Retomando el tema, Cecilia Inés Aparicio, oriunda entonces de Salto en la provincia de Buenos Aires, confirmado esto, hija de zapateros remendones, como se decía antiguamente, a los que arreglaban calzado, se fue efectivamente de Salto hacia el Uruguay, pero ya como hermana consagrada, es decir, era mujer que estaba detrás de los hábitos, pero sin ser monja, se fue al Uruguay, contó agregando que fue con una amiga, que la amiga estaba enferma, el director del diario Los Principios de Salto, confirmando estos datos. Y, claro, es un episodio que es interesante tenerlo en cuenta para saber si en esta organización, si es que se comprueba que hay alguna otra cosa, puede estar participando también algunas otras vinculaciones impensadas, ¿no? Por ejemplo, muchos muchachos tupamaros se han colocado negocios en la Argentina durante mucho tiempo, restaurantes y demás, muchas parrillas uruguayas que hay en la Argentina están manejadas por ex combatientes tupamaros que se vinieron a vivir a la Argentina, y algunos blanqueando parte del dinero. Lo cierto y lo real es que esta situación de un contacto no la hace ni mejor ni peor, pero digo que podría tener a lo mejor otros nexos, otras derivaciones y otras situaciones de por qué estaban allí con Di Monti. Digo, imagino. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Vamos a conversar con Jorge Sabino. Él es uno de los fundadores del Movimiento Nacionalista Tacuara, de donde hace un ratito estábamos diciendo que varios cuadros de Tacuara fueron a parar a Montoneros y fueron a parar a Tupamaro. Sabino, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, contame un poco. Aquella organización de Tacuara, a lo que pudo haber ocurrido en Tupamaro con Baxter, con Nel y demás, que fueron miembros de la organización de Tacuara. Después de aquel asalto, cuando se dividió Tacuara en el Policlínico Bancario, que también fue un impacto en la política argentina, con el Movimiento Nacionalista Revolucionario por un lado y Tacuara con Escurra por el otro, algunos miembros que habían participado de aquel lado se dedicaron más al hecho de armas más concreto, y algunos fueron a parar a Tupamaro. ¿Qué sabes vos de aquel origen de Tupamaro con la vinculación con Tacuara? Bueno, Baxter no cae preso, Baxter se escapa, él nunca estuvo preso. Se escapa y va a parar a Uruguay. Y el otro que sí se escapa del juzgado es Josué Luis Nel, y él va a refugiarse a Uruguay, ¿no? Después que se escapa acá de juzgado. Nel estaba haciendo la conscripción en ese momento, estaba en el sur, y de ahí lo detienen y lo traen acá a Buenos Aires y se escapa del propio juzgado, ¿no? Que se encuentra con otro que le pide la corbata y bueno, y sale con la corbata, porque en tribunales sin corbata era demasiado evidente, ¿no? Y él allá formó y adiestró a cuadros de Tupamaro. Vos fijate que el que estaba preso con él en Punta Carretas era Pepe Mujica, eran compañeros de celda los dos, ambos, Nelly. Después hubo algunos más que estaban ahí dando vueltas. De cuando lo meten preso en Uruguay a Nel, lo torturaron mucho, es uno de los que más torturaron en Uruguay en esos momentos. Pues en Uruguay todavía era una cosa blanda, todavía gobernaban los partidos políticos, todavía no había grandes excesos, ¿no? Pero justamente cuando se escapan de Punta Carretas, más de 100 detenidos, 111, sí. De la organización guerrillera Tupamaros, ahí lo que se decide es que el primero que iba a salir... Perdón, Sabino, eso ocurrió el 6 de septiembre del 71. Bueno, el primero que iba a salir era justamente en él, porque había un pedido de extradición de él hecho a Uruguay. Entonces, una vez pasaron un documental por televisión que vi, que hablaban los viejos Tupamaro, que venían del socialismo, de los dos partidos tradicionales, y habían quedado que el primero que salía era él. Después él salió y de ahí se escaparon y qué sé yo. Algunos dicen que con Rulli fueron a China. Bueno, todas las versiones de todas las historias de guerrilla y románticas que hubo, ¿no? El Gordo Baxter lo mandaron de periodista infiltrado a Vietnam del lado norteamericano. Y bueno, era todas las aventuras de aquella época. Ahora, Uruguay para Argentina era un santuario. A mí me contó un amigo mío, Haroldo Luca, que estaba en la playa y que sale en él de bañarse y se lo encuentra. Y él le dice que bueno, que Uruguay es un santuario para los argentinos, que no fuera a ser problemas en Uruguay. Y bueno, pudo más los sentimientos de él que lo que le convenía a los argentinos, ¿no? Porque Uruguay siempre ahora, fue... Ahora, perdóname, los miembros de esta cuadra que fueron, digamos, a tu papá, ¿no? ¿Eran para enseñarle más el tema de armas que otras cosas? ¿O alguno de ellos pudo haber trabajado para la inteligencia? Porque aquí lo que estamos tratando de averiguar es el pasado Tupamaro, aparentemente, de Inés, la hermana Inés, que es Celia Inés Aparicio, una mujer consagrada, no es monja, es la hermana consagrada, la del convento, que le estaba entregando los bolsos, o le recibía los bolsos a López, y que efectivamente me acaban de confirmar de salto que se fue a vivir al Uruguay, y decía recién Diego que el apellido Aparicio en Tupamaro también está vinculado a Sendic. No, ellos no tenían ninguna vinculación con los servicios, fueron gente que estaban en los grupos de acción, muy poquitos, uno solo fue a terminar al ERP, que fue Rubén Rodríguez, que llegó a ser general del ERP. Bueno, Baxter también. Sí, él llegó, pero después se separó porque se agarró los 5,5 millones de dólares, crearon el ERP 22 de agosto y se fue a Francia, porque bueno, después empezaron a huir para el lado de Europa. El gordo era, qué sé yo, es muy contradictorio lo de Baxter. No, pero ahí el que fue importante respecto de todo eso era José Luis Nel. El gordo era, digamos, la vedette del tema. Pero Nel sí, Nel les dio instrucción, les dio les dio todo el acceso técnico a las armas, bueno, lo que los uruguayos evidentemente carecían, ¿no? Ahora, más allá de todo lo que se ha escrito y se ha dicho sobre Tacuara, fue una organización que se desarrolló con una espectacular fuerza de los jóvenes en esa época, y no llegó a ser una organización armada, pero muchos cuadros de Tacuara terminaron en Montonero, ¿no? Bueno, el que era afiliado a Tacuara era Fernando Valmedina. Wenceslao Benítez Araujo me contó que lo había afiliado él. O sea, Fernando Abal Medina era afiliado a Tacuara, no así Juan Manuel Abal. Juan Manuel Abal había pertenecido a un grupo más chico que se llamaba Guardia Restauradora Nacionalista. Pero Fernando viene de Tacuara. La Guardia Restauradora era del padre Membí, la del cura. Claro, eso es el hermano mayor. Sí. Decime, ¿y Firmenich perteneció a Tacuara? No. No, él no perteneció. Nunca se lo pregunté directamente a él, ¿no? O sea, en las oportunidades que él, porque el abogado de él era muy amigo mío y me lo traía cuando salió de la cárcel, y yo hablé bastante con él, pero de eso no se lo pregunté. Pero me parece que no, porque ellos entraron por el lado de Mujica, cuando Mujica va como asesor de la Juventud Católica, la Juventud Universitaria Católica, y también estaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires. El agrupamiento este fue a partir de un grupo católico, ¿no? En el cual entra Ramos y entra Firmenich. O sea, la proveniencia es de ese lado, de la parte católica. Ahora, cuando uno habla de Tupamaros y una conducción, porque el Sendic venía del socialismo, era un hombre que decididamente se había convertido a las ideas marxistas y demás, al punto tal que me da la impresión que fue un prototipo que después los que integraban Tupamaros, que eran más nacionalistas, porque muchos venían del Partido Blanco, que habían aparecido allí, no tanto del Partido Colorado, se mezclaban con algunos que venían del Partido Comunista o que venían del Partido Socialista, tenían también sus internas. ¿Cómo lo ubicaban ustedes en Tacuara? ¿Cómo ubicaban a Tupamaro? Si es que Tacuara, digamos, todavía tenía fuerza cuando aparecía Tacuara. En Uruguay existía un diario, creo que era Marcha, ¿no? El famoso diario Marcha. De la revista, después. Que empezaron a desarrollar respecto de la... Todo esto viene por influencia de la Revolución Cubana. O sea, cuando la Revolución Cubana empieza a levantar los elementos insurgentes en toda América, en Uruguay se crea esto y toman elementos de la vieja política, o sea, de los viejos partidos socialistas que habían compartido la parte de política con los partidos tradicionales, y este es el rechazo a esos partidos tradicionales. Ellos hacen una mezcla, o sea, de lo viejo con lo nuevo. ¿Y lo nuevo qué era? Y lo nuevo era, por el lado de la izquierda, era la guerrilla en toda América, ¿no? En Argentina teníamos el movimiento peronista, que digamos que fue el que puso un dique a la insurrección armada directamente de todas las clases populares. Ese fue el dique que impidió que acá verdaderamente hubiera existido lo que quisieron intentar con Mazzetti cuando fracasan ahí en Salta, ¿no? Que se llamaba Comandante Segundo, porque Comandante Primero después iba a terminar Che Guevara. Claro, bueno, ¿no? Mazzetti era periodista de Radio El Mundo en aquella época. Claro, había estado en Prensa Latina. Sí. Ahora, lo gracioso de Prensa Latina es que en Prensa Latina había varios ex-aliancistas que lo conforman. Bueno, de hecho, el que lo funda era un nacionalista lonardista, digamos, como Rodolfo Walsh. Sí, y estaba Pajarito. Pajarito García Lupo. García Lupo era un viejo aliancista de UNES, había salido compañero de Pasaponti. O sea, ellos venían todos de Alianza. Y Mazzetti también viene de Alianza. Causa por la cual se tienen que ir de Cuba, porque la gente vieja del PC que estaba ahí en Cuba los odiaban, porque eran todos provenientes de Alianza Libertadora Nacionalista. Los odiaban y los dejaban de lado, hubo un grave enfrentamiento. Por eso que después ellos se van de Prensa Latina. Está García Lupo todavía vivo, ¿no? Que lo puede contar bien todo lo que todo lo que pasó ahí. Y un poco pasó en Tupamaros, pasó lo mismo. Lo que pasa es que en Tupamaros era más abierta la cosa. Aparte era medio infantil. Yo una vez fui a Uruguay en el 60 y había un fotógrafo que él me decía abiertamente que era miembro de Tupamaros y qué sé yo. Yo pensaba, o este trabaja para la inteligencia uruguaya, o es verdad. Si es verdad, es un infantil, y si es en serio, que te quieren enganchar a ver qué decís vos, ¿no? Pero, porque yo le había dicho que era de Tacuara y qué sé yo, entonces un poco nos miraban, como, no entendían nada, pero bueno, de que te querían hablar con vos. Ahora, el hecho este de que la monja esta haya sido o no haya sido, ¿qué importancia tiene? No, pero por eso digo, pero sí llama la atención, digamos, porque a lo mejor, esto lo digo yo, podría haber allí alguna otra cuestión política de por medio que uno ni imagina ni sabe tirando de esa piola. Pero nosotros empezamos a hacer la investigación porque se instaló en las redes sociales y recién decíamos que, por ejemplo, Gregores, el jefe del Servicio de Inteligencia Uruguay durante Mujica, había sido un preso que se escapó del carrete, que después terminó preso otra vez, o sea, un Tupamaro que estuvo enfrente de los servicios, Rodolfo Galimberti estuvo en los servicios a la época de Menes, por nombrar algunos, no nombro otros porque todavía están vivos, montoneros que han trabajado y trabajan algunos en los servicios. Entonces, la verdad, todo esto no tiene mucha importancia, porque yo lo dije, lo aclaré, pero sí me parece que es un rasgo que el oyente que está escuchando se va nutriendo, y el más joven se va enterando de cosas que ni siquiera a lo mejor conoce, o que no se las cuentan en otro lugar, y nos pareció interesante convocarte para que nos contaras un poco esto, porque se habla mucho, pero se conoce poco de los aportes que van haciendo, como por ejemplo aquel movimiento que prácticamente se desarrolló en 58, 59, 60, 60 y pico, y que es casi simultáneo, yo diría primero Tacuara y después Tupamaros, a la primera guerrilla urbana, que fue Tupamaros, ¿no? Mira, siempre los servicios de informaciones quisieron poner gente en todas las organizaciones que había en el país, sea peronista, nacionalista, de izquierda, ¿no? O sea, era la forma de proceder de ellos. Lo que pasa es que tuvieron mucho problema para entrar, porque éramos muy jóvenes. éramos muy jóvenes. No tenían a gente tan joven, claro. Claro, no podían tomar gente, aparte no podían ir al servicio de informaciones a tomar a un chico de 16 años. Entonces, tenían grave problema de infiltrarnos al principio. Después pudieron poner algo de gente. Era muy dificultoso. Aparte, pertenecíamos todos a más o menos a sectores sociales, a colegios de los cuales todo el mundo se conocía mutuamente. Entonces, les fue dificultoso penetrar en un principio a las organizaciones. Les fue más fácil entrar a las organizaciones, por supuesto, que eran de tipo más masivo o gremial. Ahí actuaron, ¿no? Con mejor resultado para ellos. Y por eso, si debajo de la nariz de ellos empezaron a pasar cosas que ni ellos podían saber qué era lo que pasaba. Jorge Sabino, gracias por atendernos. No, al contrario. Hasta luego. Uno de los fundadores de la organización nacionalista Tacuara, en esto que es la investigación acerca de si una de las religiosas, la que recibió los bolsos de José López, tenía un pasado que no modifica nada su realidad de hoy, pero si tenía un pasado, no, en la inteligencia Tupamara. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Sabías que falleció Julio San Lorenzo? No, ¿cuándo? Sí, en las últimas horas. Ah, mira vos. Tenía 80 y pico de años. Pues sabés que él, con Salomón y algún otro más que no me acuerdo, ¿jugaron la selección? No, pero habían abierto cerca de casa un boliche en una época. Ah, mira vos. Te estoy hablando de hace muchos años, más de 25 años, 30 años. Y bueno, Julio San Lorenzo fue además el integrante de aquella línea delantera de Nueva Chicago, cuando Nueva Chicago entero, el equipo entero, la selección, fue a jugar como selección del ascenso. Miguel, 81 años tenía. Bueno, el saludo a la familia, el recuerdo. Entonces, sí, ídolo total en Chicago, ¿no? Miguel, bueno, el récord lo tiene Nacho Martínez. Hace un par de meses se retiró, tres meses, jugando en Juventud Unida con 47 años. Bueno, en el próximo campeonato, Juan Carlos Tati Alvarelos vuelve a jugar a los 49 años de edad, va a jugar en Central Ballester. Él me lo confirmó, estaba jugando en el senior de Ballester, donde juega Beto Romano también, que además es el técnico de la primera. Lo vio impecable físicamente, lo vio muy bien, lo invitó a jugar en la primera de Ballester. Él se había retirado a los 29 años, campeón con Ballester, volvió un año a los 32, jugó en Juventud Unida y ahora vuelve a los 49. Me cuidé toda la vida, siempre hice deporte, comí sano, dijo, y me cuentan que entrena a la par de todos los muchachos en Central Ballester, con 49 años, y esto va a ser récord, y va a superar a Nacho Martínez. Bueno, al ser una vergüenza, ¿no?, que, a ver, puede sorprender a muchos, a nosotros no nos sorprende, porque, ¿te acordás cuando habíamos dicho, en su momento, que la justicia dictaminó que la última asamblea, como lo que hizo durante 35 años, ¿no?, Enrique Pereira, que para muchos es inimputable, nosotros lo habíamos dicho, claro, siempre lo decimos antes, no después. Después salen los diarios, después sale en los canales de televisión, nosotros lo decimos antes. Sabemos de qué hablamos y conocemos el paño. Bueno, ya la justicia había dictaminado, aquí lo dijimos, que fue separado de su cargo, que tenía la entrada prohibida al club, pero esta persona no lo acató porque él se cree que es el dueño del Club del Porvenir. Nunca lo acató. Ahora, antes que termine la feria judicial, se volvió a expedir la justicia. Más allá que la justicia en la Argentina está muy denigrada, es la justicia. Y volvió a dictaminar, última asamblea, nula, separado de su cargo o suspendido provisionalmente y tiene la entrada prohibida al club. Por eso ayer muchos socios se juntaron, estuvo el fiscal, porque además tiene 40 causas judiciales y lo están esperando para declarar. Estuvo el fiscal y no apareció, pero se ve que alguien le contó que estaba el fiscal, que el fiscal, también alguien le contó que después se fue, y oh casualidad, cuando se fue el fiscal, el hombre apareció con su auto a toda velocidad, se tuvieron que correr los que estaban en la puerta porque los atropellaba, se bajó, lo estaba esperando un individuo que me dicen que se escapó de un neuropsiquiátrico, que es el hermano de la actual concubina. Me dicen que la actual concubina tiene una fundación, estafa en gente, me cuentan, drogadicto, el hermano de la concubina, que le pegó con saña este muchacho a varios socios del Porvenir, y Merelas le pegó a una señora de 80 años y en silla de ruedas, y también le pegó a otro dirigente. Bueno, un bochorno total, un desastre, y el Porvenir vuelve a estar en boca de todos y en todos los medios por culpa, como me dice Héctor Varela, actual vicepresidente, enfrentado con él. Su padre fue presidente del Porvenir. El club debe estar en boca de todos por culpa de este loco de mente inimputable, y esto lo dice el actual vicepresidente y enfrentado con él, Héctor Varela. Anoche terminaron todos en la comisaría. Yo le hice una nota a Héctor Varela, estaba en la comisaría, tuvieron que declarar todos, y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. También hay $400,000 que desaparecieron del club y nadie sabe dónde están. También estuvo aquello que adelantamos nosotros del lavado narco, ¿no? Donde también tiene de las 40 causas este mamarracho impresentable, es la más dura que tiene. Bueno, hay que decir que Darwin empató con Patronato 0-0 por Copa Argentina, que ganó Patronato los penales 4-2, que hoy van a jugar Quilmes y Unión a Conquija de Catamarca a la hora 20, en el Estadio Bicentenario de San Juan, que Puerto San Martín y San Lorenzo en un amistoso perdió 3-0 con Rosario Central, que hubo 8.000 hinchas de Newell's Old Boys de Rosario haciendo un banderazo y alentando a los pibes de la cuarta y la reserva que van a jugar el domingo el clásico ante el Calanza, ante Rosario Central, por cuartos de final de Copa Santa Fe, la Copa Santa Fe que realmente es un éxito total. Ackerman volvió a Morón, quinta vuelta del goleador a la casa. Diego García, que viene de Central Córdoba de Santiago del Estero, y también Diego de Regaray firmaron en Atlanta, un Atlanta que se prepara para pelear otra vez el campeonato. Hay que decir que en Chacarita, como habíamos anticipado, está muy cerca Juan Manuel el Chaco Torres, que Sportivo Barracas ganó en un amistoso 1-0 Atlas, Zacatipa le ganó un amistoso 1-0 a Claypole, que Deportivo Español sumó a Facundo Simioli como nuevo refuerzo, que le ganó 1-0 a un equipo alternativo de Old Boys, y que como habíamos anticipado, además de los problemas en la engrana, en Old Boys ahora se suma el problema con Ricardo Blanco. Claro, Banfield le ofrece un sueldo muy importante a Ricardo Blanco, se quiere ir de Old Boys, pero no quiere pagar un préstamo. Y a esto se suma, también lo habíamos dicho, el tema de Hernán Grana, que él tiene por contrato una mejora cada 6 meses en Old Boys. Pero él se avisó que esa mejora no le alcanza, no le sirve, entró en conflicto y Hernán Grana también se quiere ir de Old Boys. Lamentablemente un club donde dejaron muchas deudas, muchos problemas, y hoy por hoy está muy, pero muy complicado, Miguel. Nos seguimos al lunes. Un abrazo, fue un buen fin de semana para todos y hasta el lunes. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Energas dio marcha atrás con el cobro de boletas cada 20 días. Las facturas van a ser organizadas para que no se junten. En este contexto, hicieron reuniones con los técnicos de las principales empresas: Metrogas, Camus y Gas, que es pampeana, Gas Natural Fenosa, y autoridades del Ente Nacional Regulador de Gas, Energas, que son diarias, para tratar de resolver el tema de cómo le van a cobrar a la gente. Mientras tanto, la justicia dice que no pueden aplicar tampoco el 400%. Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Energía adelantaron que Energas ofrecerá facilidades de pago para los usuarios que no abonen la última factura. Se le complica la elección a la canciller argentina en Naciones Unidas. El portugués Antonio Guterres ganó la primera votación por secretario de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad inició ayer el lento proceso de selección de sucesores del secretario general Ban Ki-moon con una primera votación. La encabezó el primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, entre más de 12 candidatos en disputa. También, ex alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, venció por poca diferencia al expresidente de Eslovenia, Danilo Turk. Desde los 12 candidatos, 6 son mujeres, entre ellas la argentina Susana Malcorra, la costarricense Cristiana Figueredes y ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Cada embajador, acompañado de un solo diplomático para limitar filtraciones de información, podía asignar a cada candidato una de las 3 menciones seguidas: respaldar, desalentar o sin opinión. Nadie votó para que la anulen a la canciller argentina. Guterres obtuvo 12 votos de alentar, mientras que Turk recibió 11, según fuentes diplomáticas. Esta primera votación a puertas cerradas y con voto secreto será seguida por muchas otras instancias, probablemente hasta octubre. La hija de los presidentes va a la justicia. Florencia Kirchner apeló el embargo de sus cuentas y cajas de seguridad, diciéndole al juez Julián Ercolini que ella no está acusada de nada. Reiteramos que Lino Barañao inauguró la primera fábrica de generadores eólicos en Mendoza. Daer, Acuña y Esmir serán propuestos como triunviro administrativo de la CGT. Frío en la ciudad, 4 grados 7 décimas. La DAIA repudió declaraciones agravantes del uruguayo Víctor Hugo Morales. Lo había acusado Morales a la entidad junto con la AMIAT de ser nidos políticos del PRO. Se presentó una iniciativa de un diputado radical para cancelar pensiones vitalicias a exfuncionarios corruptos. La iniciativa presentada en el Congreso apunta a presidentes, vice y jueces de la Corte. El proyecto de ley corresponde al diputado radical, que propuso que los presidentes, vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema de Justicia pierdan las pensiones que les corresponden por ley cuando incurran en delitos de corrupción. Los beneficios de este tipo de funcionarios tienen carácter no contributivo y graciable, fundados en el reconocimiento al mérito y al honor de desempeño, dijo el diputado que presentó la idea. El diputado por Santa Fe, Hugo Marcucci, de la Unión Cívica Radical, autor del proyecto, dijo que habría que sacarle las pensiones vitalicias a los corruptos. 4 minutos pasaron de las 8 de la mañana el deporte por Belgrano. En River se les hizo inalcanzable el uruguayo Diego Polenta, pero sí consiguieron al defensor ecuatoriano Arturo Mina, que le había sido ofrecido. Juega en Independiente del Valle Terán y es una de las revelaciones de la actual Copa Libertadores. River se anticipó al interés del Atlético Mineiro y consiguió al ecuatoriano en $2.700.000, con lo que compró el 70% del pase. Para poder utilizarlo, necesita destrabar un cupo de extranjeros. Lo hará con la ida de Tabaré Viudés, el uruguayo que puede ir a Nacional o al fútbol de los Estados Unidos. En el Sub-23, la selección que se prepara para los Juegos Olímpicos, el primer amistoso, el debut formal del equipo de Julio Jorge Olarticochea, fue empate con la selección de Colombia 0-0, partido jugado en Miami. El primer equipo nacional entonces que se dirige a los Juegos Olímpicos formó con Rulli, José Luis Gómez, Gianetti, Cuesta y Alexis Soto, Mauricio Martínez, luego reemplazado por Lucas Romero, Ascacíbar, después Joaquín Arzura, Lanzini, Correa, Lanzini fue reemplazado por Magallán, Correa, Lo Celso, después Cristian Espinosa y Jonathan Caleri, que a 2 minutos del final malogró un tiro penal. El domingo a las 18 en Miami, segundo partido amistoso, será frente a la selección de Haití. Va a cerrar el jueves a las 22:30 la cadena de amistosos, en este caso en el Distrito Federal de México, frente a la selección local. Ese día van a jugar desde las 22:30. Hoy amistoso de pretemporada, Estudiantes de La Plata frente a Defensa y Justicia. Después el plantel platense viajará a los Estados Unidos, donde el miércoles va a jugar amistosamente frente al Milan de Italia. Al asumir en la comisión regularizadora de la AFA, Armando Pérez señaló que es prioridad armar el próximo torneo. Se va a jugar otra vez, dicen, desde el 19 de agosto y debe armarlo urgente y que se debe resolver. De la gratuidad del fútbol por TV avisó, hasta diciembre sigue, después habrá que verlo. El director técnico Edgardo Bauza, actual entrenador del San Pablo de Brasil, va a llegar en un vuelo ida y vuelta en el día. Va a iniciar ronda de entrevistas con la comisión regularizadora de la AFA. Le van a estar ofreciendo la posibilidad de ser el director técnico de la selección en reemplazo de Gerardo Martino. Así ponemos también 9 prevé... atrás. En el Mundial hay que ganar los partidos. Bueno, 9 atrás van a jugar. El otro candidato con el que también van a conversar después es Miguel Ángel Russo. El Tribunal Arbitral del Deporte rechazó la apelación de Rusia y dejó sin Juegos Olímpicos a 68 atletas de ese país. En el handball femenino mundial de Eslovaquia, segundo partido y segunda derrota para la selección argentina, perdió con Dinamarca 31-15. 8 de la mañana, 8 minutos desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. El 22 de julio de 1998 en Guatemala detienen al cura Orantes Nájera por complicidad en el asesinato político del obispo Gerardi. 1998, la policía lo detiene a Mario Leonel Orantes Nájera, de 34 años, por su complicidad en el asesinato del obispo tercermundista Juan José Girardi, de 75 años, el 28 de abril del 98. Dos días después de este, obispo había publicado el informe Guatemala Nunca Más, en el que demostraba que el gobierno guatemalteco había sido responsable del asesinato de 200.000 indígenas mayas en los años 80. Orantes continuó detenido hasta el 4 de enero de 2013, donde lo dejaron en libertad por haber cumplido su condena. Monseñor Juan José Gerardi, un mártir guatemalteco víctima de la dictadura. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Vamos a atender teléfonos, estos son los números que usted tiene que llamar. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Quién está? Ah, buen día, Renzi, José de Tuyango. Tengo la fórmula, si usted me permite, o proponerla para reducir un poco la inseguridad, la delincuencia. El país es un garito. Carreras de caballo, quinela, prode, quinicei, es un garito el país. ¿Qué le parece, de Renzi? Me parece que... ¿Un garito sabe qué es? ¿Qué? El hijo de una húngara y un húngaro. Por donde va, la gente tiene los pocos pesos que tiene. Cuanto más miseria ahí se lo juega. Después no tiene ni lo poco ni lo mucho. Perón decía que el juego era el impuesto a los tontos. Y bueno, pero que no lo cortamos, seguimos siendo tontos. Chao. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, buenos días, Héctor habla. ¿De dónde? Hola. ¿De dónde? De Boedo. Escúcheme, señor. Acá le han criticado mucho a los kirchneristas, que compraron las tierras a un peso el metro, todo eso en el sur. Pero hubo una entidad mucho más grande que los kirchneristas, mucho más importante, que lo hicieron una cosa mucho peor, que fue comprar el predio de la rural en una cifra irrisoria. ¿Comprar qué? Cuando compraron, le regalaron el predio de la rural, el Gran Menem. La rural, sí. Se lo vendieron en 30 millones de dólares a pagar en 20 años. Y en esa época, el día que ocurrió eso, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria dijo: yo me comprometo a vender ese predio en 24 minutos en 300 millones de dólares. No en 24 horas, en 24 minutos. Y eso también es un regalo que hicimos los pobres a los ricos. Bueno, eso quería decirle. Hasta luego. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 13 minutos, 4 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. El tema de la rural fue a la justicia. No sé en qué terminó eso, porque estaba dando vuelta. Hubo todo un fallo, todo un juicio y está entablado, ¿no? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Hoy recordaste felizmente a María Magdalena. Datos biográficos de ella constan con los datos biográficos de nuestro Señor Jesucristo. Si la pecadora pública, dice la historia bíblica, el Evangelio, que Cristo la expulsó de ella 7 demonios, tenía los 7 pecados capitales, sexo, dinero, soberbia, ¿no es cierto?, los siete pecados cabeza que traen otros pecados, ¿no? Pero ella amó mucho a Jesús, se entusiasmó tanto al ver la personalidad divina de Cristo que fue un gran amor que tuvo hacia Cristo, demostrado ahí en el Evangelio. Un importante le invitó a Cristo a comer y ella viene y llorando, arrepentida de sus pecados, con sus lágrimas le lava los pies a Jesús y con sus cabellos lo seca. Y el fariseo, el judío importante, ahí decía: si este fuera de Dios, un profeta de Dios, sabría con qué pecadora le está tocando. Jesús le dice: yo llego a tu casa, vos no me ofreciste agua para lavarme los pies, ella me lavó con sus lágrimas de arrepentimiento. Fue la primera persona que vio a Jesús resucitado, fue la única mujer que acompañó a la Virgen camino a cuando Jesús entregó su vida con mucho dolor para pagar nuestros pecados, ¿no es cierto? Así que María Magdalena mucho se le perdonó porque mucho amó. Así, gracias, buen día. ¿Quién es? Miguel. Estamos nosotros, sí. Y desde que el presidente Macri habló del tema de los termotanques solares, despertó el interés por su funcionamiento. Y hay varias preguntas que se pueden hacer: si es nuevo para los argentinos, por qué nunca se empezó en aplicarlo antes, si son caros. Y para sacarnos de algunas dudas, tenemos en línea al ingeniero Sebastián Pérez. Él es socio fundador de Energe, que esta empresa que queda en Maipú, Mendoza. Ya nos está escuchando en este momento. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, de Renzi, mucho gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, nosotros en este programa hace mucho tiempo venimos pregonando las energías alternativas, la solar, la eólica, la mareomotriz y demás, que el país la tiene por suerte en abundancia y que no aprovechamos nada, y además nos quedamos en la anécdota porque como es cara, porque bueno, si alguna vez empieza, seguramente alguna vez será más barata llegar a ella. Cuando estamos hablando del tanque solar, estamos hablando de lo que en Europa, por ejemplo, hay lugares donde hace muchos años se utiliza mucho, y sobre todo afuera, en los lugares alejados de las ciudades, para calentar por lo menos el agua del tanque, ¿no? Explíquele a la gente de qué se trata. Efectivamente, sí, básicamente el calefón solar se dedica a hacer esa función. Se establece un aumento de temperatura en el agua de consumo, y este aumento de temperatura en el agua se logra mediante energía solar. Como bien mencionabas vos al principio de la nota, esta tecnología se conoce hace muchos años, en Europa está muy extendido, principalmente por un tema del costo de las tarifas de la energía, tanto sea gas como electricidad, que lo hacen ser muy competitivo debido al alto costo de las mismas, ¿no? Evidentemente, no es una cuestión solamente de tarifas. Nosotros acá en Argentina tenemos una predisposición y una capacidad de generar energía renovable realmente muy grande, tanto eólica como mareomotriz, geotérmica, solar fotovoltaica, solar térmica, es lo que vos mencionabas anteriormente. Es que tenemos todas las variantes, y además de tener todas las variantes que la naturaleza nos dio, debemos ser uno de los pocos países del mundo que no las usa. Por allí hay algunas cositas así generando alguna electricidad de viento en algún lugar, cuando la Argentina tendría que estar llena de molinos, ¿no? Exactamente, tendríamos que ser un poco más conscientes en el aprovechamiento de los recursos naturales que hoy tenemos. Hoy comparativamente, Argentina hoy y siempre ha estado situado entre los siete mejores cielos del mundo en cuanto a radiación solar. Claro. Ahora, cuando hablamos de esto, y yo pienso, imagino, ahora estamos hablando con alguien que está en Mendoza, pero qué sé yo, pienso del potente sol que tiene Hachal, el sol que tiene toda la Argentina, pero digo, hay algunas provincias que tienen un sol casi permanente y especial y muy fuerte. Entonces uno dice, a ver, en las ciudades donde hay tanto cemento, donde hay tanta cosa, se complica un poco más, pero el sol, por suerte, sale siempre, porque el día que no salga el sol se acaba la vida en la tierra. Y entonces nosotros, que somos solar dependientes, lo único que tenemos que hacer es pedirle que esa energía llegue a alguien que la está captando. O sea, para que la gente entienda, ese termo se tiene que poner siempre que haya una posibilidad de poner un tanque con una placa solar, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, es muy sencillo instalarlo, digamos. No, pero me refiero, tiene que, no se puede poner el que vive, en el cuarto piso y tiene 7 pisos arriba, ¿no? Mirá, lo que hemos hecho, y últimamente cada vez está más de moda, es justamente instalaciones solares en edificios. Claro, pero arriba de todo, claro. Claro, exactamente, lo que se hace en esos casos es, en caso de ser un edificio, digamos, donde está toda la gente, digamos, condensada en un solo bloque de viviendas grande, se hace una instalación solar en la parte superior del edificio, se capta toda la energía del sol y se almacena en un gran tanque de agua. Y luego, desde este tanque de agua, que ya está caliente, se abastece las distintas unidades habitacionales. Ahora, a ver, si yo tengo una placa solar para calentar 500 litros de agua, por ejemplo, ¿no? Una vivienda individual. ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Y eso a qué acumulador va? Y qué, ¿el acumulador de qué dimensión es? ¿La batería de qué dimensión es? Ahí hay una, te hago una pequeña salvedad. Los calefones solares no utilizan baterías químicas ni placas fotovoltaicas. No, yo estoy preguntando. Digo, yo caliento el agua, ¿no? Sí. En el tanque. De noche el agua se me enfría porque no tengo el sol. Entonces, no pasa eso como cuando se genera electricidad una batería, sino que va directamente al calefón, la tengo que usar durante el día, digamos. No, justamente, digamos, los tanques acumuladores solares que fabricamos nosotros, primero que son de acero inoxidable, con lo cual la larga su vida útil, y segundo que están aislados con 65 milímetros de poliuretano. Ajá, eso les confiere un poder aislante muy grande, con lo cual, si usted no utilizó la energía durante el día, vale decir, el agua caliente, se mantiene durante la noche, manteniendo su calor hasta el otro día. Se mantiene. Entonces está disponible siempre para el usuario. Ajá. O sea, entonces, a ver, 500 litros de agua, ¿en qué tiempo se pueden calentar? Es decir, yo tengo la placa, la pongo ahora. ¿Esa placa cómo se enciende, con una llave? Claro, le explico. El funcionamiento es el siguiente. El calefón solar tiene dos partes principales. El captador en sí mismo, que es una parrilla de caños de cobre, de aletas de aluminio, y el tanque acumulador. La energía solar incide sobre esa placa absorbedora y calienta un líquido que es anticongelante y antiincrustante. Ese líquido asciende y cede el calor al agua de consumo. Aproximadamente estamos hablando de tanques de entre 180 y 200 litros para una familia de entre 3 y 4 personas. Y aproximadamente, obviamente hay casos para mayor y casos para menor, se recupera la temperatura de unos 45 o 50 grados todos los días. Y se establece un ahorro anual de energía entre el 70 y el 80% aproximadamente. Está bien, ingeniero, pero a ver, se bañan 4 personas, digamos, ¿no? Uh-huh. Una detrás de otra. ¿La tercera persona no tiene el agua más fría? Exacto, sí. Sí, se va gastando, o sea, el agua caliente. Como si fuera un termotanque, el primero tiene el agua más caliente. Claro, el tema es que hay que esperar hasta el otro día. Una vez que te consumiste todo el tanque solar, te quedaste sin agua caliente solar, tenés que esperar al otro día que se cargue durante el día con el sol. Bueno, ahora vamos a otra parte de la historia. Si una casa quiere manejarse, la casa entera, me refiero, por energía solar, una persona que tiene terraza, entonces pone sus receptores de energía, es decir, ¿qué, hasta dónde se puede llegar o hasta dónde ustedes trabajan? ¿Ustedes trabajan solamente con los calefones o están también en condiciones de darle energía a toda la vivienda? Nosotros acá en la planta industrial de Maipú trabajamos en la parte térmica, vale decir, calefones solares para la parte doméstica, estamos hablando de 90, 180 y 260 litros, y para la parte industrial, polideportivos, clubes, hospitales o lugares donde se requiere una gran demanda de agua caliente, se trabajan los proyectos directamente. Estamos hablando con tanques de hasta 10.000 litros. Eso en la parte de calentamiento de agua. También se puede climatizar la casa con calentamiento de aire solar. Son otro tipo de placas que fabricamos también aquí en la planta, en donde lo que hacemos es tomar aire frío de la vivienda, lo calentamos y lo volvemos de manera forzada. Eso es muy interesante, ¿eh? Exactamente, ese no requiere acumulación, es bastante más barato que los demás, pero bueno, tiene la desventaja que la calefacción se da durante el día, ¿no es cierto? ¿Un tanque solar de estos, un termotanque de estos, vale 27.000 pesos? Exactamente, es el modelo de 180 litros que, como comentaba anteriormente, te sirve para una familia tipo entre 3 y 4 personas y te ahorra entre el 70 y el 80% de la energía que vos utilizarías para calentar el agua durante el año. ¿Y ustedes lo tienen colocado, digamos, ya está colocado en cantidad o están fabricando recién, están empezando la fábrica en serie? No, la fábrica, digamos, tiene 9 años, hemos colocado... No, pero digo, me refiero para la distribución en Buenos Aires, por ejemplo, ¿llega? ¿O solamente está en Olivo porque se la mandaron a Macri? No, tenemos distribuidores en todas las provincias de Argentina. Ah, ¿y? Como equipos funcionando desde... ¿Y cómo está caminando en Buenos Aires, por ejemplo? ¿La gente tiene información? La gente está empezando a entender estos equipamientos. Si bien son muy antiguos en otros lugares del mundo... Acá en Argentina su uso ha estado bastante apagado, ha estado en estado de latencia, por llamarlo de alguna manera, debido principalmente a los altos, a las altas tarifas de la energía eléctrica, a los subsidios, a las tarifas eléctricas y de gas. Entonces, si realmente vos vas a usar mucha energía, pero esa energía que vos ahorrás vale muy poco, finalmente no te termina conviniendo adquirir uno de estos equipamientos. Bueno, como alguno puede estar preguntándose... ¿Qué pasa cuando el sol no sale? Porque está tan mal informado y está tan deformado por locutores y periodistas que dicen el sol sale a tal hora, el sol está siempre, se ve o no se ve. Eso no tiene nada que ver, porque como se capta el rayo solar más allá de las nubes, obviamente cuando las nubes dejan el paso fuerte al sol va a calentar más rápido, nada más que eso. Exactamente, tal cual. Y generalmente estos sistemas se colocan en serie con el equipamiento actualmente existente en la vivienda. Entonces, si hoy usted tiene en su casa un termotanque a gas o energía eléctrica, ese termotanque a gas o energía eléctrica puede ser abastecido desde el calefón solar. Entonces, a ese equipamiento que usted ya tiene ahora mismo instalado en su casa, le llega el agua ya calentada por el sol. Claro, entonces, puede llegar... ahorro de energía... Claro. Si no está totalmente caliente, le llega fría, tibia, por ejemplo, porque todavía no terminó de calentar porque uno usó mucha agua de esa, pero resulta que... el gas que gasta la mitad. Exactamente, ese es el concepto. Por eso, digamos, siempre que la gente se pregunta, hay mucha gente que quiere hacer su casa completamente solar, completamente sustentable, y bueno, se puede hacer, digamos, pero la relación costo-beneficio, pues ahí no le conviene al cliente. Hay que tener en cuenta estos sistemas híbridos, que son más fáciles de instalar, son más baratos, y finalmente el ahorro no será el 100%, pero oscila entre un 70 y el 80%, que es realmente un ahorro sensible, sin contar el efecto medioambiental positivo que se establece, porque para quemar, digamos, para calentar agua en un calefón a gas o en un termotanque a gas, lo que hacemos es quemar un hidrocarburo, básicamente. Cuando se produce esa combustión, se liberan gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono. En un calefón solar eso no ocurre. El agua se calienta exclusivamente por la energía del sol. Ingeniero, ¿hay alguna posibilidad de que con el tiempo, en lugar de valer más, valga menos esto? Efectivamente. Generalmente estos sistemas son caros al principio porque hay una demanda relativamente pequeña y en tanto y en cuanto esa demanda se empieza a ampliar, obviamente los costos de producción empiezan a disminuir porque se empiezan a llegar a economías de escala que hoy no se tienen. Entonces, efectivamente, su precio final va disminuyendo con el paso del tiempo. A mí me parece muy interesante, sobre todo para clubes o complejos deportivos, donde se gasta mucha energía en eso y que ahora justamente están peleando las tarifas porque, claro, no pueden pagar los recargos de ninguna manera por el consumo que tienen. Pero me parece también muy interesante para la gente que tiene o una casa quinta o tiene un lugar que no lo usa habitualmente y que cuando va tranquilamente puede tener trabajando ese tanque desde el tiempo que lo tenía y ya se encuentra con el agua caliente sin gasto ninguno. Y por supuesto la gente que tiene terrazas lo puede hacer además para tener agua caliente en la cocina o donde fuera, porque la otra cosa que también se puede hacer es lo que usted acaba de decir, o sea que calienta el agua de las cañerías aunque no hace falta sacar el gas. Exactamente, tal cual. Uh-huh. Se acopla fácilmente al sistema existente. ¿Por qué no me da un dato de la página o algo por algún oyente que se interese para escribirle? Cómo no, la página es www.energe.com.ar. ¿Energe? Energe, ajá, como energía, pero con E al final. ¿Quién atendió a Macri cuando llamó? Mi socio, estábamos los dos acá en la oficina. ¿Y qué dijo? ¿Habla Mauricio? Sí, comentó, la primera frase fue... ¿Pero le creyeron cuando lo atendieron o no? ¿Cómo? ¿Le creyeron cuando lo atendieron o le parecía que no era? Sí, porque el día anterior habíamos estado en contacto con Presidencia de la Nación, que nos había comentado que nos iba a llamar el presidente. Lo habían anticipado. Exactamente, entonces lo estábamos esperando y de todas maneras uno se prepara para ese momento y realmente una emoción grande, unos nervios un poco... Bueno, cuéntame, ingeniero, un poco la empresa. ¿Cuánta gente trabaja? En este momento somos 21 personas que trabajamos aquí en la planta industrial de Maipú, Mendoza. La fábrica, como te comentaba anteriormente, produce equipamiento doméstico, que son estos pequeños calefones solares de 90, 180 y 260, tanques grandes para clubes, como comentabas anteriormente, sistemas de secado y deshidratado de frutas o verduras con aire solar, eso también es muy interesante, y también se trabaja sobre climatización de piscinas. No sé si conocés el Club Antonio Tomba, de acá de Mendoza, Godoy Cruz Antonio Tomba. Sí, sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí. Bueno, ellos tienen todo el complejo nuevo acá en Coquimbito, en Maipú, por losa radiante solar, y el agua caliente sanitaria de las duchas es también abastecida con una instalación bastante grande de energía solar. Y deben ser buenos porque estuvieron bastante calientes en el campeonato. Sí, esos son los beneficios, las externalidades positivas de energía solar. Bueno, aparte del buen sol y del buen vino, tienen ahora los termos estos que seguramente, o los calefones estos que seguramente van a dar éxito. Bueno, me he transformado en un agente de publicidad de ustedes, pero porque soy un convencido de esto, porque yo defendí esto históricamente por radio y por televisión, porque creo que es un desaprovechamiento que hacemos de lo que nos dio la naturaleza, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros nos propusimos al empezar esta empresa. Como nosotros cuando estuvimos en España, dentro de la Facultad de Ingeniería, tuvimos la oportunidad de viajar a España con una beca, y bueno, básicamente ahí se aprovechaba absolutamente el recurso que existiera. Si era viento, se aprovechaba, si era sol, se aprovechaba. Si era mareomotriz, aprovechaba. Bueno, es que está lleno. Por ejemplo, en Argentina tenemos muchísimo. En la península no de Valdés. No aprovechamos nada. La península de Valdés, ingeniero, tiene una caída natural que con muy poca plata tenemos energía. Totalmente. El tema no está ahí. El tema está en ponerse a trabajar y aprovechar esos recursos y ponerlos a trabajar para la gente, para la población. Bueno, si no tenemos los cortes de energía en verano, ni los cortes de gas en invierno, cuando falta. Vamos a juntar 27.000 pesos para comprarle uno. Cómo no hay ningún problema. Un gusto, ¿eh? Un gusto, muy amable. Que ande bien, adiós. Muy interesante, Diego, esto, ¿eh? Muy interesante, ojalá que tengan suerte, que se desarrolle, porque la verdad que nos hace falta tener la inteligencia de hacer estas cosas, ¿no? Es importante. Yo recorriendo el país, por ejemplo, en San Luis vi que se les entrega a la gente de los ranchos que están campo adentro, porque tender... el cable eléctrico sale como $200,000, lo que es una locura. Les dan los paneles refractarios para producir electricidad solar, se los dan gratis, que cuestan entre 3.500 y 4.000 pesos, y en los ranchitos tienen luz eléctrica para poder ver televisión y hacer funcionar la heladera y prender las luces durante todo el día. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué pasa con Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. ¿Qué pasa con la historia, Miguel? ¿Qué pasa con la historia? Buenos días a todos. La historia se escribe todos los días. Son mentiras, la historia se escribió. ¿no? Claro, eso que dice, la historia se escribe todos los días. No, la escribieron ya, la tenemos escrita de antes. Bueno, esa es la historia de pasada, Mitre. Pero la historia Mitre. Futura se escribe todos los días. No, no, Mitre la escribió para el futuro. Y si ustedes tienen que pensar así y ver las cosas así, y nosotros seguimos lo que dice Mitre. Escúchame, vos es tempranito. ¿No lo dicen hijo de Mitre a nosotros? No, no. ¿Quiénes son los hijos de Mitre? Y no sé, pero deben ser lo de la nación, ¿será? De la nación, lógico. Bueno, decime. Vos esta mañana tempranito hablaste de un obusum, el Tupac Amaru. Es decir, vos sabés que desde el comienzo, para los revolucionarios de mayo, la provisión de armas y pólvora fue primordial. Y ya a fines de 1810 se había creado en Buenos Aires la primera fábrica de fusiles a cargo de Domingo Mateo y una de pólvora en Córdoba. Se necesitaban urgentemente armas, lo sabían. Y saben, amigos, que poco después de la Revolución de Mayo, por consejo de Nicolás Rodríguez Peña, la primera junta comisionó, entre otros, a un tal Aniceto Padilla para adquirir armas. Lo mandaron a entrevistarse con Lord Stanford en Río de Janeiro y negociar la compra de armas a los ingleses, o en su defecto que fuera a los Estados Unidos. Este no tuvo éxito en ninguna de sus dos misiones. ¿Pero saben quién era Manuel Aniceto Padilla? Nada menos que el que junto con Saturnino José Rodríguez Peña, hermano de Nicolás Rodríguez Peña, recuerden que todos estos tienen calles en todo el país que honran sus nombres, ayudaron a escapar de Luján al general Belfort y al coronel Pack después de la primera invasión, cuando se venía el segundo intento de invasión. Después de liberarlo, Saturnino Rodríguez Peña siguió viaje a Londres junto con Belfort. Allá, por sus servicios a la corona inglesa, gestionó y obtuvo para Padilla y para él una pensión vitalicia de 1.500 libras para cada uno. En 1812, Manuel Belgrano también estableció una fábrica de cañones en Jujuy, pero no prosperó en el tiempo. Como dijiste bien temprano, un día como hoy de 1812, se procede a fundir en Buenos Aires la primera pieza de artillería del ejército argentino, un mortero cónico de 12 pulgadas al que se bautizó Tupac Amaru. Fue fundido bajo la dirección del teniente coronel Ángel Monasterio. Pues sabés que este hombre solo había visto fundir cañones una vez en Sevilla, pero aceptó el encargo y fue capaz de llevarlo a buen puerto. Cuando se quiere, se puede. El Tupac Amaru fue rebautizado Boca Negra y junto al Manduré, otro mortero fundido 23 días después acá en Buenos Aires, con ambos, un año después, el 13 de septiembre del 13, a las 2 de la mañana inician el bombardeo de la Plaza de Montevideo. Bueno, el Boca Negra salió de servicio rápidamente, pero el Manduré siguió efectuando bombardeos durante el día actuaban los cañones. Si bien en ocasiones con largos intervalos, estuvo disparando hasta el 10 de octubre, es decir, 27 noches, y después de haber efectuado 296 disparos, estalló, con lo que cesó el bombardeo. También un 22 de julio de 1818, una flota corsaria revolucionaria argentina al mando de Hipólito Bullar llegó a Monterrey, que era por entonces un dominio de Nueva España, y tras duros combates logra tomar el fuerte y hace flamear la bandera de Belgrano por 6 días en lo que era la capital californiana. Escribió Bullar en su libro de bitácora: a las 8 desembarcamos y a las 10 era en mi poder la batería y la bandera de mi patria tremolaba en el asta de la fortaleza. Luego del ataque, las tropas patriotas al servicio de las Provincias Unidas de Sudamérica toman también la misión de San Juan, Santa Bárbara y otros poblados de Alta y Baja California. También un 22 de julio de 1821, los gauchos salteños le brindaron el mejor homenaje al jefe de la guerra gaucha, Martín Miguel de Güemes, porque liderados por el coronel José Antonio Fernández Cornejo, derrotaron a Barbarucho Valdés y expulsaron para siempre a los españoles de Salta. Martín Miguel había muerto el 17 de junio de 1821 en Cañada de la Horqueta, es decir, 10 días después, el 7 había recibido un balazo por espalda en una emboscada preparada por Barbarucho mientras Güemes se encontraba en la casa de su hermana Macacha. Reunió a sus oficiales antes de morir y le transfirió el mando a Fernández Cornejo y le pidió que luchara hasta la victoria final. Y el pueblo salteño había concurrido a su entierro en la capital de Chamical, y un día como hoy de 1821 se cumplía la orden de Martín Miguel del Güemes. Para terminar, Miguel, vos sabés que mañana no estamos en el aire, pero el 23 de julio de 1833, en pleno desierto, Juan Manuel de Rosas dice la hermosa proclama de Napostá dirigida a sus soldados. Y hay una frase que lo dice todo. Dice: soldados de la patria, las bellas regiones que se extienden hasta la cordillera de los Andes y las costas que se desenvuelven hasta el afamado Magallanes quedan abiertas para nuestros hijos. Vos sabés que poco tiempo después, en 1845, Sarmiento escribe en el Facundo: el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Y años antes, aprovechando que se encontraba gobernando Argentina un chileno por adopción, estoy hablando de Domingo Faustino Sarmiento, sus viejas ideas comenzarán a hacerse realidad. Y puede verlos, ya que el 23 de julio de 1881, o sea mañana, se cumplen 135 años en que, siendo presidente Julio Argentino Roca, firma el tratado entre Chile y la Argentina, repartiendo la Isla Grande de Tierra del Fuego. Es decir, la traición a la patria ha provenido de varios, de muchos que tienen calles y avenidas en Buenos Aires, pero que a los que el pueblo en realidad no conocen cuál fue su verdadera tarea. Hemos dicho alguna vez, y tendríamos que hacerlo, de revisar los nombres de las calles. ¿Te acordás que decimos de empezar a hacer la historia por las calles? Sabés que a la mitad de las calles de Buenos Aires habría que cambiarlo, ¿no? Sí, y habría que hacerlo para que la gente sepa quién es. Mire, ¿sabe dónde vive usted? Y empezar a hablar de las calles, ¿no? Bueno, y yo había hecho una propuesta, si le hice al ex Consejo Deliberante de la ciudad, habría que repetirla. Es decir, que a los chicos del barrio, en cada escuela, se le enseñe el significado del nombre de la calle en la que vive. Primero tiene que aprender los maestros. Para enseñar a los chicos, primero tiene que aprender los maestros. Bueno, pero enseñarle la verdadera historia de cada uno. Es decir, las dos. Yo le daría las dos versiones, la oficial y la revisionista. Y que ellos saquen sus conclusiones. El que cada uno analice, piense un poco y se dé cuenta de quién era quién, porque eso es lo importante, que la gente lo desmenuce ella, no que yo le diga cómo es y el otro le diga la mentira, porque vos sabés que lo digo siempre, es más fácil engañar a una persona que convencerla que ha sido engañada. Bueno, la seguimos la semana que viene. Buen fin de semana. Si Dios quiere, buen fin de semana para ustedes. Tenés suerte que San Lorenzo no juega hasta dentro de un rato, así que no van a perder ningún partido. Tienen la Copa Argentina, ¿no? ¿Qué tienen, Rodolfo, San Lorenzo por delante? Copa Argentina, sí. Pero es el único de los grandes que no necesita clasificar a la Libertadores, claro, está clasificado. Ya está clasificado. 8 de la mañana, 43 minutos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Del Padre Filipo, que quería decir poco de tan conceptuosas cuestiones en que él ha hecho correr extraordinaria imaginación. Yo solamente agregaré que también respondiendo a una encíclica papal de León XIII, la Secretaría de Trabajo y Previsión desde sus primeros instantes propugnó una unidad entre todos los hombres de esta gran nación, capitalistas y trabajadores, pueblo en general. Y esta magnífica conjunción de colaboradores para establecer una mayor grandeza nacional no se ha realizado en todas las oportunidades, pero esta magnífica fiesta pone en evidencia que tanto los productores como los consignatarios, comerciantes o exportadores de papas han sido, en mi concepto, los que integralmente han realizado de mejor manera este verdadero milagro de cooperación. Hago votos y pienso augurosamente en la marcha de esta intervención que ha de llevar a buen puerto la nave llena de ilusiones y de aspiraciones que este esforzado gremio ha puesto en este funcionario que desde ya descarto en absoluto que obtendrá un éxito jubiloso. El excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón. Perón fue cimentando todo, como decíamos hoy temprano, y fue el pueblo que lo quiso a él, y no él el que se tiró arriba del pueblo para que lo quisiera. Este tema tan central se fue despertando en cada una de sus presencias y de sus cosas, como esto que era un simple diálogo en el mercado central, hablándole a los trabajadores y productores de papa, o hablándole a cualquiera que se le cruzara en su camino, y le hablaba de la doctrina social de la Iglesia. Habló de León XIII. Estamos hablando de los años 43, 44, es decir, estamos hablando del proyecto peronista que se estaba engendrando en el pueblo trabajador. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Es la hora 8:47 minutos y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién es? Josefina de Recoleta. Me alegra tanto de Rensis que le dé fuerzas a las energías alternativas. Mire, tengo un libro que se llama Masingira, que en indio quiere decir medio ambiente. Tengo el tomo 12, que tiene nada más que mucho menos de 100 páginas y un tamaño de 20 por 14. Lo pongo a disposición de sus oyentes. Yo no tengo tecnología para enviarlo. Nos tendríamos que reunir porque yo no presto estos libros. Se llama El hábito de la pobreza. Y es un foro mundial sobre medio ambiente de programa de las Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas no estaba prostituida. Y en la página 62 hay un artículo de dos páginas con ilustraciones elementales, que se llama China se convierte al biogás. Y el 90% de la población campesina, ustedes esas cifras las manejan mejor que yo, no tiene conexión. Este invento de la conexión nacional de todas las energías. Mire, Domingo Cavallo, al cual yo desprecio, dijo una verdad. Hasta los demonios dicen a veces verdades cuando están distraídos y el espíritu los ilumina. Pasa con el libro verde de Gaddafi, que dicen que fue un asesino, y para mí es un estudio político fantástico. Con los desechos domésticos, incluidas las excretas animales y humanas, se mandan a tanques anaeróbicos que no necesitan ni temperatura ni nada, fermentan solo a la temperatura normal, y es un método científico de modernización de combustible, iluminación. Y en el proceso de la fermentación produce el gas metano, el que tenemos en nuestras cocinas. Y con eso mueven turbinas y producen electricidad. Y mientras tanto, el mismo proceso de fermentación va matando los parásitos que producen las excretas, los gérmenes, reduciendo enfermedades. Y así, en las poblaciones alejadas, sin necesidad de estos cables de transmisión que tienen contaminación electromagnética, está probado científicamente, pero los científicos decentes o los matan o mueren en el intento de que alguien los escuche. Y el biogás, entonces, producido por sus mismas cacas y las de los cerdos y el resto de cuando todo lo que sea orgánico, usted sabe lo que es orgánico, produce biogás y lleva ciencia con conciencia, no los que hacen la energía nuclear o van a la luna, que la gente duda, y que no les interesa lo que tienen al lado y quieren ir a Marte, llevan cultura a las aldeas. ¿Por qué no se propone, usted que tiene tanta capacidad de trabajo, tanta voluntad y tanta... yo le hago una crítica a usted, su inteligencia tiene un defecto, la velocidad. ¿Hola, me oye? Lo único que hice. Bueno, le agradezco, porque yo no sabía dónde depositar esto, porque es la única radio. Otras radios que le ponen el aparatito, bueno, usted sigue hablando sola y nadie lo despide. Gracias. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. ¿Sí, quién es? Buenos días. ¿Cómo te va, Miguel? Eduardo Latino te habla. Los otros días, cuando yo te dije que hace unos 15 años ocurrió un percance acá en Luján por las blasfemias que había dicho en el sermón de la Basílica el obispo Dimonte, vos no me creíste, en donde le recuerdo a la gente que está escuchando esto, que él dijo, este obispo, que le deseaba que a un periodista que yo no identifiqué, que no sé si era de acá de Luján o era nacional, que le saliera un cáncer en la garganta. Ante la incredulidad que vos tuviste por lo que yo decía, te tengo que agregar que a los pocos días que ese obispo dijo eso en la basílica, de una altura de más de 80 y pico metros se cayó una cruz y se clavó al lado de la iglesia. ¿Te enteraste de eso o no tampoco te enteraste? ¿Del caído de la cruz? Sí. Sí. Sí. Bueno, ¿no te parece que fue una señal de Dios enérgica contra este obispo que después tuvo su historia? No lo puedo juzgar porque no lo conocí. No sé las cosas que hizo. Aparentemente hizo muchas malas, ¿no? Y aparentemente sí, por todo lo que se dice. No lo conozco. No lo conocí. ¿Cómo? No lo conocí, no sé. Bueno, pero sí estás al tanto, vos sí, mismo estás diciendo cosas que... No, de lo que dicen, sí, pero dicen, digo, bueno, sí. Que no lo conocí, y a veces me cuesta pensar que la gente con ropa religiosa, o que se dice ser religioso, haga ese tipo de cosas, pero es cierto, porque en la iglesia también hay malas personas y muchas, porque un tipo que viola a un joven y tiene sacerdote, da el mismo asco que el policía con uniforme que te roba, ¿no? Claro, y yo que investigué todas las religiones y las sectas, te puedo asegurar que me he encontrado con cada cosa en todas las religiones que son espantosas. Porque, bueno, ¿sabes qué? En definitiva, ¿cuál es la cuestión? Son seres humanos, y los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos. Bueno, te saludo. Chao. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 54 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Desde la vieja Grecia hasta nuestros días, el pueblo ha jugado muy diversos papeles en la preparación de la defensa nacional. Cuando la pelea era una actividad permanente de los pueblos y en consecuencia su preparación lo fundamental, se acostumbraba a determinar una parte de la población para hacerlo. Claro, desde niños, profesores de la lucha los preparaban. Los que no eran aptos o bien dotados se destinaban al trabajo. Los romanos ya formaron ejércitos de paz que se remontaban mediante las movilizaciones, para lo cual el pueblo se instruía y se entrenaba en la táctica de la época. En la Edad Media se mantuvieron pequeñas guarniciones defensivas y aparecieron los ejércitos mercenarios que con condottieri se encargaban de guerrear por cuenta de terceros. Napoleón recurre a la leve en masa y posteriormente los alemanes establecen el servicio militar obligatorio, mediante él se llega a la nación en armas. Si alguna vez el pueblo ha jugado un papel preponderante en la guerra, es precisamente en estos tiempos en que se trata de luchar de pueblo contra pueblo. La preparación de un país para la guerra implica organizar todo su poder espiritual y material en forma de echarlo a la balanza de las decisiones hasta en su último esfuerzo. De ello se infiere la necesidad de instruir y preparar al pueblo para tan extraordinario trabajo. La instrucción se realiza mediante el servicio militar obligatorio, que permite adiestrar a los ciudadanos y formar a los cuadros activos y a las reservas para el encuadramiento de las masas combatientes. La preparación de pueblos implica una acción más inteligente y profunda que su mera instrucción en el manejo de armas y de los materiales. En la guerra, el factor moral suele ser más importante que el material. El adentro y el adelanto de la técnica y las sorpresas estratégicas, orgánicas y tácticas son variables y circunstanciales. El hombre y el pueblo son los únicos valores permanentes de la guerra. Los gobiernos y los mandos a menudo se han creído todo y han considerado al pueblo como un mero instrumento del esfuerzo, carne de cañón, como vulgarmente se ha dicho. La subestimación del material humano en la guerra ha surgido como consecuencia de la superficialidad y desprecio con que comúnmente se ha considerado al pueblo en los tiempos de paz por los políticos y militares que han ejercido el poder. Ellas han despreciado la fuerza más poderosa de los estados, el espíritu de su pueblo. A pesar que la grandeza de Alejandro, de César y de Napoleón se apoyaron en ellas. Seguimos pensando que hoy, como ayer y como siempre, los pueblos seguirán siendo la fuerza fundamental de las naciones, pese al eclipse momentáneo y aparente de su propia luz. Por eso, creemos que la organización del pueblo, su educación y la formación de un verdadero espíritu nacional en sus componentes son la base fundamental de una buena preparación de la defensa nacional. Cuando se habla de guerra popular, se desea significar la participación espiritual que el pueblo tiene en la acción guerrera. Sin ella, es fácil llevar los hombres a la lucha, pero es difícil conducirlos a la victoria final. Si el justicialismo, como solución nacional, ha interesado a nuestro pueblo, que lo ha transformado en su causa, es precisamente porque el mundo, los pueblos están subestimados y escarnecidos por la incomprensión y el despotismo de los privilegios. Si nuestras masas populares han abandonado las tendencias exóticas juntamente con la bandera roja y la internacional para asimilar el justicialismo a la sombra de nuestras banderas y al son de nuestro himno, es precisamente porque se ha alcanzado la comprensión y se han abolido los privilegios injustos y exacerbantes. Solo un pueblo comprendido, respetado y dignificado puede servir de continente a los verdaderos valores individuales del espíritu y transformarse en un pueblo virtuoso. No puede concebirse un pueblo de alto índice en sus valores morales en una comunidad injusta, esclava o sometida. Los que han debido deponer su despotismo, los que han tenido que abandonar sus privilegios, los que han sido forzados a renunciar a la usurpación del mando y del gobierno, comprenderán algún día que ellos han sido indispensables a su propia salvación. En tanto, ha sido estos vicios de una democracia corrompida por virtudes de un pueblo sin los cuales no se podría contar jamás con la felicidad y la grandeza de la patria. Este es el punto de partida de toda preparación para enfrentar los momentos de las grandes crisis internacionales. Para que un pueblo se decida a morir por una causa, es menester primero que esa causa exista. En los tiempos modernos, el concepto abstracto de la patria ha dejado de tener todo su valor para los pueblos, intensamente minados por el internacionalismo destructor de los imperialismos de derecha y de izquierda. Es menester materializar entonces a la patria en los valores que radican en el hombre, ofrecer una realidad nacional superior a las primeras promesas foráneas y provengan estas de una o de la otra de las corrientes existentes. Comprendemos que muchos de los antiguos privilegios de los cuales nos cuesta entender y penetrar el problema y ponerse a tono a la hora. A veces, un bruto suele ser peor que un malo. Por eso, pensamos que la persuasión paloatina puede ser el camino que nos falta por recorrer. Nosotros podemos esperar que el tiempo obre su milagro, pero los que no disponemos de una doctrina y no se deciden a modificar los estados de cosas insoportablemente, estos estarán irremediablemente perdidos a pesar del poder y de la riqueza. El error y la injusticia, aún en los fuertes y en los ricos, son tan frágiles que pueden desvanecerse en poco tiempo, arrastrando la fuerza y la riqueza. Si no, los imperialismos no habrían desaparecido rápidamente a lo largo de todos los tiempos de la historia. 15 de noviembre de 1951, Juan Domingo Perón. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Noticias de las 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 5 grados 2 décimas en la capital de la Argentina, 9 grados de diferencia se aguardan para tener la máxima en la jornada. Un triunviro conducirá a la Confederación General del Trabajo en la unidad. El 5 de agosto habrá una reunión plenaria para preparar el Congreso del 22 que se va a efectuar en la unidad que ya ayer quedó sellada. La situación internacional tiene variaciones todos los días por hechos de violencia. El Papa se encuentra sumamente preocupado por la guerra oculta y dijo que la Tercera Guerra Mundial está en marcha y además aseveró que la gente se está matando en todas partes. Mientras tanto, el presidente Macri aclaró que durante su mandato el Papa vendrá a la Argentina. Brisa Febo en Buenos Aires. Para mañana sábado se aguarda una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 16. Se admite que hay fuga en los reactores en Japón, pese al muro que se llevó y se construyó en Fukushima, admiten que hay fuga y se filtra agua contaminada radioactiva en el país que más sufrió la radioactividad por el ataque yanqui de las bombas. En el Mediterráneo se han rescatado más de 5.000 personas refugiadas. Siguen trabajando en la modificación de la ley electoral. Mientras tanto, varios partidos que perdieron la personería deberían recurrir a la justicia para pedir que se las mantengan hasta que se sepa de qué forma se va a votar y de qué manera se va a aplicar la nueva ley electoral. Un comisario manejaba casinos ilegales en la provincia de Buenos Aires. Otra más de los corruptos con gorra. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reveló que un policía de Bolívar era el responsable de una red de casinos ilegales que recaudaban dinero en esa localidad. Hasta el momento, 1.655 agentes fueron dados de baja por diversas causas y 150 de ellos fueron exonerados por virtualmente no poder estar un minuto más en la policía por ladrones. El director del diario que se lee en Salto confirmó que la monja que recibió, o mejor dicho, la religiosa que recibió los bolsos de José López, efectivamente es nativa de Salto, que sus padres tenían un negocio de zapatería, remendaban calzado, que ella en la década del 60 se fue a vivir al Uruguay, donde arrecian las versiones que habría participado de la inteligencia tupamara. El deporte por Belgrano. En Independiente hoy se suma el nuevo contratado, el volante Juan Sánchez Miño, hará su primera práctica antes del amistoso que sostendrán en Avellaneda con Aldo Civi de Mar del Plata. Ofreció $2.500.000 por el volante de Boca Pablo Pérez. Busca también un arquero, descartaron que tenga interés por el arquero de Boca, por Agustín Orión. Independiente ya tiene fecha en Copa Argentina, será el domingo 7 de agosto en la cancha de Banfield a las 7 de la tarde frente a Defensa y Justicia. El día 24 de agosto con Lanús, partido de ida por la Copa Sudamericana. En Racing se demora la llegada desde México, desde el Santo Laguna, de Diego González. Ahora lo esperan para integrarse el lunes o martes de la semana que viene. El que sí ya se incorporó es Santiago Rosales, el jugador que llegó de Aldo Civi de Mar del Plata, que puede jugar por los dos costados como volante, por derecha o por izquierda. En Copa Argentina, hoy a las 20 por 32avos de final, Estadio Bicentenario de San Juan, arbitraje de Saúl Laverni, juegan Quilmes y Unión Aconquija de Catamarca, el equipo que jugó la final con San Martín de Tucumán para ascender a la B Nacional. Quilmes tiene el debut del técnico Marcelo Broggi y anuncia para hoy a Rigamonti, Botino, Zarulite, Sainz y Eduardo Burruchaga. Marinucci, Leonardo de la Fuente, Gabriel Ramírez, Orihuela, Federico Andrada y el juvenil Nicolás Vanegas. Por Unión Aconquija de Catamarca, que es dirigido técnicamente por Víctor Riggio, se anuncia a Cabral, Santiago Fernández, Marcolini, Bester y Nicolás Luna, Ramiro Pereira, Gonzalo Gómez, Ceballos, Wilson, Morelos, Diego Martínez y Farías, Esto va a las 20 en San Juan. El ganador de esta llave jugará en 16avos con Unión de Santa Fe. Ayer pasó de ronda Patronato de Paraná, que empató 0-0 con Villa Dálmine, equipo de la B Nacional, y luego ganó Patronato 4-2 por tiros desde el punto de penal. En los 90 el arquero de Patronato, Sebastián Bertoli, malogró un tiro penal, pero después fue uno de los que convirtió en la serie para que su equipo pasara de ronda. Quiroga, Bertoli, Fernando Telechea y el ex Quilmes Hernando González marcaron los goles de Patronato. Por Dálmine únicamente Alonso y De Matei desvió su remate Luna, en tanto que el arquero Bertoli le atajó un disparo a Cérica. Patronato en 16avos de final va a enfrentar a Lanús. En Copa Argentina la actividad sigue el lunes a las 18, cancha de Arsenal, Sarmiento de Junín con los Andes. El ganador enfrentará luego a Estudiantes de La Plata. El miércoles a las 18, cancha de Temperley, Argentino Junior, La Ferrer. El ganador enfrenta a Almagro. En Córdoba, ese mismo día, 21-10, Belgrano de Córdoba con Brown de Adrogué. El ganador va con Huracán. El sábado en Salta, San Lorenzo de Almagro con Unión Sunchales. El ganador con Douglas Hay de Pergamino. Y el domingo en Formosa, el debut de River con Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, Santa Fe. El ganador va con Estudiantes de San Luis. En Copa Santa Fe, Colón y Unión quedó postergado. No le dieron por perdido a Colón, a pesar de que no confirmó la fecha. Se va a reprogramar. También en Copa Santa Fe, este domingo, partido de ida entre Newell's Old Boys y Rosario Central. Van a jugar en el Parque de la Independencia. Newell presenta un equipo de reserva. Hubo 8.000 personas en un banderazo en la cancha de Newell's como apoyo a ese equipo que va a jugar el Clásico. En Lanús, después de la ida de Oscar Junior Benítez, uno de los campeones del último torneo, fue al fútbol de Portugal. Ahora Gustavo Gómez, que está con un pie en el Besiktas de Turquía, aunque Boca también lo pretende. Ahora se suma la posible ida del paraguayo, el enganche Miguel Almirón. Es pretendido por Tigres de México y por el Zenit San Petersburgo de Rusia. Aseguran que el club de Rusia está dispuesto a pagar por el jugador 10 millones de euros. En el caso del básquetbol, hoy va a jugar el seleccionado argentino su tercer partido de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos. Lo va a hacer a las 23 en los Estados Unidos frente a la selección local. 85.000 son los efectivos de seguridad que van a intervenir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sin embargo, hay preocupación internacional y los servicios de inteligencia de todo el mundo se comunican permanentemente con el presidente brasilero para decirle que tienen información de que puede haber problemas en las Olimpiadas que organiza Río de Janeiro. 9 de la mañana, 12 minutos, 5 grados 2 la temperatura. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto con horarios de acuerdo a lo planificado. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Miguel. Señora. En el marco del reclamo por falta de pago de salarios, se sucedieron protestas en las puertas de, por ejemplo, Quilmes Atlético Club, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tenemos en línea para hablar de este y otros temas a Jorge Ramos, secretario adjunto nacional de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Ramos de Rensis, buen día. Hola. Sí, buen día. ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, primero y principal, felices 70 años, ¿no? Aunque tarde. Perdón. Felices 70 años, digo, ¿no? Muchas gracias, sí, claro. Un poco tarde, pero importante, ¿no? No, el 19 de julio cumplimos 70 años, ¿no?, de la personería gremial, de la organización gremial de ustedes. Hemos dicho siempre, Jorge, que el deporte depende de si usted abre las puertas de los estadios y si los trabajadores de organizaciones que ustedes representan están bien o están mal. Y resulta que se habla del fútbol, de supermillonadas, de dinero que van y vienen y después no se sabe ni siquiera cómo se paga. Se hablan de que los árbitros se les debe plata, pero se ocupan bastante poco de los trabajadores de UTEDIC y se ocupan bastante poco en general de los que menos protestan, porque en definitiva, si ustedes protestaran un día en serio, no habría fútbol o no habría ningún deporte, ¿no? ¿Cuál es la situación? Sé que con Estudiantes también hay algún tiro y afloje, con Gimnasia, con Quilmes. Bueno, Quilmes debe varios meses. ¿Qué está pasando? Y está sucediendo que no solamente en los clubes que estuvimos haciendo las movilizaciones se deben y se adeudan. Hay aproximadamente un 20% de las instituciones que no están respetando los convenios colectivos de trabajo que nosotros firmamos con AFA. Y la verdad que lo que acabas de redactar y expresar vos es así. Se habla del espectáculo, se habla de la televisación, se habla de todo, pero no se habla de la gran incidencia en contra del derecho y del beneficio del verdadero protagonista que hace que se dé el espectáculo, en este caso que es el trabajador. Nosotros tenemos 3 convenios colectivos de trabajo con AFA y representamos a todos los trabajadores en todas las áreas. Tenemos un convenio firmado con los compañeros de la rama por reunión, que son los que abren las canchas de fútbol, los días de partido, boleteros, controles, acomodadores. Sí, no las canchas, los estadios, sí. Sí, en todos los estadios y en todas las categorías. Tenemos un convenio con inspectores de AFA, que son los que controlan la recaudación de los partidos de fútbol. Y tenemos un convenio colectivo de trabajo con todos los trabajadores de planta permanente. De esa manera tenemos cubierta toda la actividad. Ahora, no se respeta porque de alguna manera alguna vez lo han violado los propios dirigentes, cuando alguna vez algún miembro de comisión o subcomisión abrió un estadio, sobre todo los estadios chicos, o porque no podían pagar. Y después resulta que aparecen los supernumerarios de la policía, aparecen un montón de cosas, pero ese hombre que está temprano y que se va tarde, ese hombre que tiene que abrir la puerta, ese hombre que tiene que aguantarse a veces cuando lo quieren pasar por arriba porque no tienen la entrada. Es decir, yo no he encontrado el respeto, y durante años de andar por los estadios lo he vivido, no he encontrado el respeto que se merecen, ¿no? La verdad que no, pero en estos últimos tiempos el gremio se ha organizado en esa cuestión. Lo hemos capacitado a los trabajadores y hemos cambiado el paradigma en cuanto a la profesionalidad de los trabajadores. Ya hace un par de años que venimos dando cursos de capacitación para el personal de la rama, hemos unificado su vestimenta y una clara identificación en sus tareas y en su actividad. En eso estamos mucho más organizados. Que no tiene nada que ver con el cumplimiento de los pagos, ¿no? No, claro, no, no, pero digo que una gran presencia y un gran ordenamiento, pero Ramos, en ese sentido. Ramos, me estoy refiriendo no a que ustedes no lo hagan, sino me estoy refiriendo a que el dirigente, estoy hablando del dirigente, no respeta que esa persona, que ese trabajador que está allí, que de pronto muchas veces ha pasado de gente que trabaja de lunes a viernes en un club y el sábado y domingo va a un estadio de fútbol para ganarse una extra o para hacer algo más, trabaja de lunes a lunes y no lo consideran como corresponde. Yo he tenido, me acuerdo en la época del Tano, italiano era, ¿no? Sí, italiano. Bueno, sí. Que hemos tenido charlas muy profundas sobre ese tema, y un día me dijo, dice, un día les voy a parar el fútbol en serio y se van a dar cuenta que ese día del poder que tiene usted. Y le digo, bueno, pero no lo, ustedes amenazan pero no lo hacen, es que no queremos hacerlo porque nos damos cuenta de que nosotros el día que lo hagamos de verdad no hay fútbol, porque no van a poder abrir los estadios. Pero no le quepa la menor duda, claro que sí, coincido con lo que mencionaste hace rato con respecto a eso. Sí, tal cual, sí. Es el trabajador el que se siente avasallado, lo pasan por encima, y más en el caso de los controles, ¿no? Los compañeros de la rama por reunión. ¿Cómo se hace para que entiendan esto y para que se pongan al día? ¿Deben mucho dinero? En algunos clubes sí, en algunos más que otros. En el caso de los tres clubes estos que estuvimos movilizando, que fue el caso de Quilmes, Argentino Junior y Gimnasia y Esgrima, son los clubes que... Bueno, a ver. Es prácticamente crónica la deuda. Lo saco a Gimnasia un momento y me voy a meter con los otros dos, porque uno tenía que era presidente de AFA y otro que era jefe de gabinete. Entonces uno dice, pero muchachos, ustedes son los que tienen el contacto permanente y directo, y justamente por tener en algún momento una cuota de poder de forma directa, uno porque estaba vinculado al Fútbol para Todos como decisión política de la Casa de Gobierno, y el otro porque era el presidente de AFA, a lo mejor por eso lo último que hicieron fue cumplir. Y es una locura, ¿no? Es una locura. Ahí es en donde se da claramente este famoso dicho, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, a ver, hablemos un poco del crecimiento en estos 70 años. ¿Qué ofrece usted? ¿En qué han desarrollado en la parte de turismo, en la parte de acción social? ¿Cómo han crecido? Expliquemos también que ustedes tienen regionales, ¿no? Sí, nosotros tenemos 54 seccionales, entre delegaciones y seccionales en todo el país. Tenemos representantes. ¿Cuánta gente tienen, Jorge, nucleados? 155.000 trabajadores. ¿Escucharon? 150.000, no es cualquier cosa, ¿no? No. Nosotros, en realidad, UTEDIC ha crecido fuertemente la conducción del compañero Carlos Bonjour en estos últimos 10 años, ¿no? Ha tenido una fuerte acción, un fuerte protagonismo, una capacidad de gestión, sobre todo, muy importante a través de la nueva conducción de UTEDIC con el compañero Carlos Bonjour. Hemos pasado de 35.000 trabajadores que se heredó en ese momento a 155.000. Bueno, con una serie de beneficios, de servicios, con un ordenamiento en los convenios colectivos de trabajo, con un claro ordenamiento en lo administrativo y un claro ordenamiento y una clara distribución en la economía, ¿no? Para todas las regionales, para todas las seccionales, para todo el país. Los hoteles han sido absolutamente refaccionados en turismo. En obras sociales, en la obra social estamos dentro de las 10 mejores obras sociales sindicales del país. Se han creado centros médicos, 8 centros médicos a lo largo y a lo ancho del país, nuevas sedes sindicales en todas las seccionales. Ha sido enorme el crecimiento, bueno, parte por una cuestión de un claro ordenamiento institucional, ¿no? Bueno, queríamos saludarlos por los 70 años, un poco tarde, pero lo queríamos hacer, pero además preocupados por esto que está pasando. Y la última pregunta, Jorge, sí. ¿Qué están pensando de la unidad de la CGT? Y yo creo que la unidad en el movimiento obrero hoy dejó de ser una necesidad, pasó a ser una obligación. Yo creo que la unidad es elemental y fundamental para defender todas estas cuestiones que están sucediendo y que es de conocimiento público, ¿no? En todos los momentos creo que es una obligación estar unido, pero bueno, en este contexto mucho más aún. Y UTEDIC, por supuesto, participa, quiere, desea de todo corazón que haya una unidad en el movimiento obrero, ¿no? Dentro de la CGT, y que haya una sola CGT. Bueno, estaremos atentos al desarrollo de los conflictos, pero aprovechen ahora que hay una comisión que tiene que normalizar la AFA para hacerse presente y decir acá estamos, ¿no? Porque si no, se van a olvidar de ustedes. Claro, y sí, y también nosotros estaremos presentes ahí, haciéndonos sentir que somos los representantes de los trabajadores, ¿no? Un saludo a todos los trabajadores de UTEDIC, ¿eh? Muchísimas gracias. Un buen día para toda la audiencia. Chao, chao. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 9 de la mañana, 24 minutos. Diego. 22 de julio de 2003, las tropas norteamericanas matan a los hijos de Saddam Hussein. fue en Mosul, Irak, que los militares estadounidenses mataron a Huday y Qusay Hussein, hijos de Saddam Hussein, y a Mustafa Hussein, de 14 años, hijos de Qusay. Además, al día siguiente anunciaron que habían pagado 30 millones de dólares como recompensa al informante iraquí que había delatado la ubicación de los hijos de Hussein. Al día siguiente será asesinado un sargento estadounidense de 27 años como represalia. Y el 5 de junio de 2004 es asesinado el informante iraquí que no pudo disfrutar de sus millones de dólares que logró con la delación. Este es un pedacito de la cruel guerra del petróleo que se libra en Medio Oriente desde hace tantos años, merced a los intereses de los imperios por quedarse con el petróleo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los próximos partidos de la Copa Argentina, ¿cuáles son, Rodolfo? ¿Copa Argentina? Hay acopla ahí con las auriculares. Tenemos ya ahora, pasamos al partido de hoy que anunciamos, Quilmes con... Espera, porque ya compré. Cerrá el micrófono. No, no son auriculares. No, es un... Es el taladro, dentista eso. De al lado que está haciendo un tratamiento de conducto. ¿Qué? Está un tipo con un taladro perforando las paredes. ¿Con no sé taladro? ¿Qué está haciendo? Sí. Qué loco. Hace Dios. Media hora que está taladrando. A ver, escuchemos el taladro. Atención, taladro en el aire. Ahí va. Qué bárbaro. ¿No serán los que ladrones que se están metiendo, ¿no? Y puede ser, ¿no? Pero habrá alguna joyería de esas secretas en el edificio y están entrando. Qué bárbaro. Bueno, el momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, el festival de endeudamiento sigue, el festival de bonos, de letra, de todo lo que aparezca, pero encima, como le fracasó lo que pensaban colocar, le pidieron 170 millones al ANSES. Ah, bueno, sí, todas las decisiones del gobierno, tanto en el orden interno como externo, están prioritariamente consagradas a pedir préstamos. La CAFE el otro día, desembolsos del Banco Mundial, del BID. Evidentemente yo definí esto, la política del gobierno es gobernar con deuda. Mira, 770 millones con letes 94 a 213 días. Después, por otro lado, bonos ajustables por inflación claro, consiguieron nada más que 8.229, la mitad de lo que buscaron. Sí. Pero ¿sabes cuánto yo calculo que estamos endeudados en este momento? 37.000 millones de dólares. Puede ser, al abril, mayo se calculaba que el gobierno contándole los 16.000 del endeudamiento que claro, después del gran golpe del endeudamiento de 16.500 millones y el préstamo este que, insisto, sigue siendo secreto al Banco Central por 5.000 millones que no se computan en la deuda pública porque la deuda del Banco Central es separada de la deuda del Estado, ¿no? Pero hubo una serie de colocaciones, sigue habiéndola, esto del Bonsep de ayer, se estimaba más de 25, 27 mil, y si vos tenés esa cifra, es probable. Una cosa importante, estamos ya julio. En la última información oficial del Ministerio de Economía es el saldo de deuda al 31 de diciembre. No hay ninguna razón técnica que explique por qué el gobierno demora 7 meses en informar, por lo menos, el informe trimestral que tiene que haber cerrado el 31 de marzo. Esto es un clásico en materia de información. Ya lo hacía el kirchnerismo y ahora lo está haciendo el macrismo. Demora la información, no sé, vos querés buscar información y tenés escuetos comunicados y frente a una política económica que todavía no se conoce, deuda sí. Mira, se promulgó ya la ley de blanqueo que va a salir en el boletín oficial ahora, el lunes ya lo tenemos publicada, pero fíjate este dato. El Fondo Monetario le dice hace 2 días, el Fondo Monetario, ya no son ni los trabajadores, ni la observación nuestra, no, le dice, nos equivocamos, porque la retracción del 1% de la economía argentina no es el 1%, va a ser del 1,5%. O sea, los propios que le dan la receta le están diciendo va a ser más grande de lo que le estamos hablando. Y por otro lado, salen a colocar letras de toda clase, las provincias, por todos lados. Están, bueno, pero no consiguen quienes compren en este momento, porque ¿qué pasó? Han pagado usuras tan altas que cuando quieren cotizar un poco más abajo dicen, no, espérate que esto cuando se desesperen van a pagar el 9 y el 10. Sí, bueno, de hecho el estrangulamiento financiero a través de la deuda ya es abierto, ¿no? Porque el gobierno no puede justificar que no esté abaratando la tasa de interés, porque esto fue a caballo de un argumento. Ahora que le pagamos a los holdings, y ahora que nos allanamos, nos arrodillamos ante los holdings y le pagamos a ellos, ahora vamos a poder volver al mercado de capitales a endeudarnos más barato. Y resulta que eso no está ocurriendo. Las provincias es un escándalo, están colocando deuda como Salta el otro día, más del 9% anual en dólares. Sí, dos puntos más de lo que colocó Río Negro o Neuquén, por ejemplo. Sí, y aparte toda una cola de provincias que están negociando desde Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, se están negociando endeudamientos externos carísimos y con total irresponsabilidad, porque las provincias que piden son justamente las que están con más déficit fiscal. Claro, y que no si están con más déficit fiscal, ¿dónde está la capacidad de pago? Por eso, las que no tienen capacidad de pago son las que piden. Sí, sí. Ahora, la parte jorobada que yo veo, y que yo creo que el gobierno está haciéndolo, porque, digámoslo con toda franqueza, toda esta campaña, que tiene valor propio de corrupción antikirchnerista, es válida, la suscribimos, pero también actúa como distractivo de la propia corrupción Macri, porque esto sirve para tapar el escándalo de los Panama Papers, los bienes del presidente y las compañías en el exterior que no fueron declaradas. Los dueños del gas. El escándalo, porque es un escándalo del cual hizo dos buenos trabajos, como siempre, Javier Llorens de Córdoba, sobre que esta operación ruinosa de dólar a futuro que le costó al Banco Central en 6 meses 53 mil millones de pesos, pérdida por cubrir los contratos a futuro a raíz de la devaluación de diciembre, ¿no? Gran parte de los compradores de estos contratos son funcionarios del gobierno actual. Es decir, eso es un conflicto de intereses cuasi delictivo. No, y uno de los que opinó era de los que tenía más cantidad de bonos, que fue que opinó, sí, hay que devaluar. Sí, es todo una lista de funcionarios, desde la empresa Caputo hasta Mario Quintana, aparecen abiertamente los funcionarios haciendo... El que Quintana fue uno de los que opinó lo que había que hacer. Y era el que tiene más tenencia de desodoro. Sí, por eso, acá no hay que olvidarse que la corrupción M va paralela a la corrupción K, con una diferencia de pocos meses de gestión, donde si uno hace un balance, lo que saca como conclusión primaria es, primero, es un gobierno que todavía no ha explicitado su política económica. Lo único que está viendo es anuncios, lógico, el anuncio de una inversión no se va a materializar de un día para el otro, pero es un anuncio, no son decisiones. Las decisiones son, primero, haber hecho una macro devaluación que se trasladó salvajemente a los precios y que no sirvió para nada desde el punto de vista de contención inflacionario cambiaria, porque ahora tenemos de vuelta un problema de atraso en el tipo de cambio. Bueno, Stuzenegger está diciendo de que se equivoca Pratt Gay, que sale a buscar dólares y hace que aumente el dólar. Sí. Y bueno, ¿qué va a salir a buscar? Sí, es más. Sí, mira, yo te digo. Perdona, te doy un agravante. Es un manicomio económico. Sí, te doy un agravante, ¿no? Que es realmente preocupante. Las desinteligencias entre el Banco Central, Sturzenegger, y Economía, Hacienda, Pratt Gay, creo que son más graves de lo que parecen. ¿Sabes por qué es eso? Porque está buscando el puesto. Es el ministro. Sí, bueno, por un lado tienen que estar necesariamente los espacios de rivalidad del poder. No nos olvidemos que esto parte de una patología inicial. El decreto de diciembre que modificó la ley de ministerios por lo cual dividió economía en 6 ministerios. Y ahora todo el mundo se está anoticiando de que las decisiones se toman en forma descentralizada. Es decir que, por un lado, el superministro Aranguren toma decisiones en materia tarifaria, y los otros ministros, como el caso de Pargay, parece que se anotician de las decisiones de los otros. Es decir, la crítica fundada es que no hay centralización o coordinación entre las decisiones del gobierno. Cosa muy grave, ¿no? Porque justamente son gente que provienen todas del riñón de la banca y la empresa privada. Pero el problema es los resultados. Primero y principal, esto de la devaluación. Una devaluación que no se controló, porque vos haces una macro devaluación del 52% y se te traslada a precios. Y el mismo ministro de Economía está diciendo que prevé un cierre de la inflación este año de más del 40%. Señores, esos guarismos nos estaban dando en la Argentina hace cuánto tiempo. Con eso se afianza el problema del retraso de los salarios reales, que todo el mundo se calla la boca sobre este tema, pero esto se hace a costa de la caída de los salarios reales de toda la gente, porque la inflación aumenta todos los días. En cambio, los ajustes salariales vienen en cuotas parciales y a futuro. Esto es una cosa fundamental. Cualquiera que tenga dos dedos de frente en materia financiera sabe, porque esto es el ABC, que si vos actualizás precios diariamente y en cambio compensás aumentos salariales a futuro y escalonado, estás tragando la diferencia financiera con la cual, por eso el gobierno está ganando tiempo, porque estos 7-8 meses que han transcurrido no son neutros desde el punto de vista financiero. Acá las empresas están aguantando con remarcaciones de precios indiscriminados, no tienen ningún control del gobierno, el gobierno no hace control de precios ni control de competencia, no cumple sus funciones regulatorias realmente en la práctica, y mientras los salarios reales de todo el mundo van cayendo, con eso se retrae el consumo, y al retraerse el consumo se está consolidando el ajuste para que se trate de frenar la inflación. Lo más lindo, que como digo siempre, que la principal medida para frenar la inflación es el aumento de la tasa de interés, y ocurre que la tasa de interés también es un factor inflacionario porque se transmite a los costos de las empresas. O sea, yo creo que el gobierno ha entrado en un circuito cerrado, en un circuito vicioso, porque no solamente no está controlando la inflación, cosa que es grave, el gobierno ha fracasado en el control de la inflación, no puede frenar. Ahora se ha inventado, parece una imitación del kirchnerismo, ¿no? Así como el gobierno kirchnerista inventó la palabra desendeudamiento, que era falsa porque la deuda seguía creciendo, ahora desde el gobierno se habla de desinflación. Parece que no tuvieron otra creatividad que inventar la palabra desinflación. Lo pasamos del relato K al relato M. Exacto, ese es el título, del relato K al relato M. Es decir, ahora quieren vender la imagen de... Es claro, cuando uno siente la palabra desinflación, pareciera equivocadamente que están bajando los precios. No, estarían creciendo menos, estarían. Porque todavía no sabemos. Ayer el presidente dijo cosas, la verdad que te digo que son... Yo no sé si lo dice porque se transformó él en el vocero para parar y para frenar. Dijo que estaba matando al emisario cuando se referían que le pegaban a Aranguren. Ah, el defensa de Aranguren. Como diciendo que es él, ¿no? Que la decisión es de él. O sí, sea que... tampoco podía hacer otra cosa, bueno, porque como presidente no puede delegar. No, está bien. Y por otro lado salió a decir que no se llamó a ninguna clase de consulta popular sobre el tema del gas, porque dice no se modifica el aumento del traslado del gas, y entonces solamente para eso se justificaría, según lo dice la ley. Yo no sé dónde lo encontró el presidente o quién lo asesoró que esto es así, porque la verdad que no está en ningún lado, que lo que sí dicen es que se deben hacer audiencias públicas cuando se modifica el precio, y la factura viene modificada, así que sí, todo sí, lo que sí. dijo el presidente es una figura legal o una figura política que le digo, o que trató de explicar. Entonces, lo están haciendo empantanar al propio Macri, no que tiene que asumir, no, acá el que mando soy yo, el que cuando todos sabemos que ese gabinete económico justamente es porque él no se quiso meter en economía, metió 5 millones distintas para decir, bueno, arreglen ustedes el tema. Es claro, ese es para mí el nudo de la cuestión. ¿Cuál es el margen de decisión propia que tiene el presidente? Yo creo que el presidente no fija ninguna política. Yo cuando escucho esos discursos, esas expresiones lavadas, ¿viste la impresión de esos pastores de iglesias electrónicas? No, está bien, no me puedo atrever a decir eso. Lo que sí digo, Juliano, lo que sí puedo decir es que la verdad están opinando y hablando justamente distintos factores económicos que tienen cargos que él le dio, porque la gente lo votó a él y él hizo la diversidad de opiniones económicas al meter economistas como metió en distintos lugares. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando dice está mal comunicado, bueno, viejo, echen a la gente que tienen, porque si comunican mal, traten de comunicar bien. Por eso, la responsabilidad del presidente es indelegable. Yo insistía en esto de discurso lavado, porque el presidente tiene que bajar línea, tiene que bajar decisiones precisas. No hacer invocaciones genéricas, no, porque de esto vamos a salir adelante, porque hay que abrigarse, porque, no sé, parecen banalidades frente a la gravedad de la situación. Puede servir para campaña, pero no para gobernar. Y es claro, es decir, es como si no se hubiera noticiado que ahora las cosas que se decían fácilmente en la campaña hay que materializarla, y empezando por este tema fundamental. No sea cosa que se canse rápido, porque ahora está mostrando fatigas, que se canse y un día no tengamos la sorpresa, ¿no? Todo puede ser. Lo único, yo digo siempre, yo analizo hechos, no trato de avanzar en conjeturas. Por eso yo, como vos analizás hechos, no me quiero meter a juzgar al presidente en eso, porque no sé si ordena o si no ordena. Lo que te digo es que lo que sí sabemos es que hay distintos factores económicos operando y se nota absolutamente. Sí, yo creo que el problema ha sido que se han hecho anuncios muy halagüeños, muy optimistas, y fíjate que sobre todo eso venía a caballo de que volvemos al mundo después de haber arreglado con los holouts. Resulta que se allanó. O sea, hay un tango que dice, para en el mundo me quiero bajar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner el tango ese, porque yo me quiero bajar del mundo así, no quiero vivir en el mundo, que el mundo de la deuda. Sí, yo lo que acotejo es qué se decía y qué se logró. El caballo de batalla para hacer un arreglo que por otra parte fue secreto, porque todavía no se sabe qué se pagó, por qué concepto se pagó, se autorizaron 12.500 millones de dólares, no se sabe en qué estado está la deuda que no entró. Juliano, tomate el fin de semana para estudiar el tema, y el lunes vamos a tratar de desmenuzar todo lo que podamos en estos 6 meses, lo que sabemos y lo que no sabemos de la deuda, ¿sí? Bueno, de acuerdo. Te saludo. Buen fin de semana, adiós. Chao. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Una vez más tuvimos razón, y ojalá no lo hubiéramos tenido. Termina hoy los 5 días que la Corte Suprema le dio a YPF, porque dijo que después le iba a ir a secuestrar, el contrato secreto que se firmó con Vaca Muerta. Hoy deberían estar allanando YPF. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 9:43, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Ana, señor. Llamo por dos cosas muy breves. Primero, el arroz integral, es decir, el arroz con cáscara, comprado suelto, es muy barato y también muy nutritivo. El arroz blanco, pelado y pulido, es puro almidón. No alimenta, solo llena la panza. Segundo, la harina blanca hecha con el grano de trigo, pulido, pelado, sin embrión, es decir, sin proteínas, ni vitaminas, ni minerales, llena la panza, pero tampoco es alimento. Con la harina de trigo completo, llamada integral, se puede hacer un nutritivo pan casero, fideos caseros y muy nutritivas y sabrosas tortas fritas. Muchas gracias, señor. Haga las tortas fritas y mándela, qué rico. Hasta luego. Bueno. ¿Quién está? Hola. ¿Hola? ¿De quién es? Sí. Te habla Daniel de Lomas. Te voy a leer una frase textual de Perón que dice así: cada uno de mis conciudadanos, cada grupo social y político que sienta el deber de contribuir a la grandeza del país, deberá formular sus sugerencias para que este modelo sea cada vez más un ideal de vida nacional. ¿Te puedo hacer una propuesta? Sí, sí. ¿Por qué no le elevamos al confederal o a este plenario que va a ser la CGT una propuesta encabezada por tu programa, por vos? Porque van a tratar otras cosas, van a tratar administrativamente las cuestiones internas de ellos, pero podemos hacer algunos trabajos para el futuro, sí. Bueno, de hecho, yo te tiro esta idea, es decir, elevarle una propuesta al confederal, porque es el sindicalismo el que tiene que transformar el país desde el punto de vista de los trabajadores. No esperemos que lo haga más nadie. Gracias, de Rancés. Chao, viejo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hable. Hola, Miguel. Encantada. Soy Hilda de Morón. Sí, señora. Quisiera preguntarle si me hace el favor de... si sabe si en la rural a los jubilados pueden entrar gratis. Yo como jubilada que gano la mínima no puedo pagar. A ver, no tengo la menor idea. ¿Sabes algo, Diego, si los jubilados pagan o no en la rural? No, no tengo la menor idea tampoco. Bueno. Bueno, muchas gracias igual. Adiós, señora. Gracias. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Sí, en Europa todos los mayores de 65 años tienen beneficios de todo tipo y clase para viajar, para entradas y demás. Aquí no. ¿Quién es? Buen día. Hugo de Recoleta. Lunes y martes jubilado no pagan. ¿En la rural? En la rural. Gracias, Hugo. Martes, miércoles y jueves, miércoles, jueves y viernes pagan 50 pesos. Ajá. Y los sábados y domingos 100 pesos. Gracias, jubilados. Muy amable. Señora, entonces, acaba de llamar al oyente para decirle, lunes y martes los jubilados no pagan. Tiene que ir lunes o martes a la rural. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El servicio que nos dan los oyentes también, ¿no? Qué importante eso de que estén atentos a las cosas que se escuchan y que se dicen y que aportan este tipo de cosas. Así que ya sabe, señora, si usted como jubilada quiere ir, lunes y martes no paga. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. 5 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué novedades tenemos sobre Boca? En Boca, primer día de la licencia, Carlos Tevez apareció jugando al golf en Montevideo. Todavía no se sabe cuál será su resolución. Se despidió Andrés Chávez, que va a jugar en San Pablo, amistoso mañana a las 10 de la mañana en la Bombonera, frente a Danubio de Montevideo, Uruguay. Agachate porque me parece que ya llego con el túnel, ¿eh? Sí. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. 9:48, ¿quién está en línea? Señor de Renzi, buen día, Alberto de Morón. ¿Hola? Lo escucho, sí. Mire, en estos últimos 4 años de gobierno, del gobierno anterior, el tiempo que se perdió y el dinero que se perdió fue precioso. Y ahora hay que recuperar ese tiempo. Usted citó al general Perón. Yo voy a citar a Federico II, rey de Prusia, que había puesto un ejército que a la vez que se preparaban para defender a la patria, trabajaban en el campo y plantaban papas y hacían los comestibles para el pueblo. con las mismas bayonetas de sus fusiles, los soldados trabajaban todo el día labrando la tierra. Tenemos que tener un gobierno que no puede ser el que tenemos, que es igual al que tuvimos, que sea un gobierno patrio, un gobierno militar, un gobierno que ponga un servicio militar obligatorio. La juventud está totalmente perdida y desquiciada. Hay que recuperar la juventud con un servicio militar que sea instrucción militar para defender la patria en el futuro y laboriosidad para trabajar la tierra, para distribuir los alimentos al pueblo que está muerto de hambre. Muchas gracias, señor De Renzi. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué se sabe de Rififi, Diego? De Rififi, están haciendo un desastre, te digo. Hace un rato parecía que estaba Domingo Cura y el Chango Nieto tocando los bombos al unísono. Y venía, parece que venía el último de los hermanos Ábalos, Vitillo, a sumarse al concierto. Cállate, escuchen, dame el sonido. ¿Qué está pasando en una radio? Un taladro, escuchen. En cualquier momento entran al estudio por la puerta de atrás y se llevan los micrófonos. ¿Quién está en línea? ¿Quién está? De Paternal. ¿Quién? Jorge, de Paternal. ¿Qué dice? Mire, yo soy el hincha argentino, pero Figura se fue del club. Y ahora lo que tiene que ver la nueva diligencia que hay con Segura, no tiene nada que ver Argentina con lo que es el de UTD. Le dejemos de UTD, pero no es para tanto. Perdón, ¿y qué tiene que ver lo que yo dije con lo que usted observa? Porque yo dije que Argentino Junior había tenido a Segura presidente de AFA y le debía plata a UTEDIC. ¿Y usted dice que se lo debe la nueva comisión? Pero no, pero usted dijo, dicen que le deben plata a UTEDIC. ¿Cómo? Le deben plata a UTEDIC, ¿no? Sí. Bueno. No, perdón, yo no lo digo porque no lo sé, lo dice UTEDIC. Bueno, que vayan a pedir a que le den la... Yo lo que dije, que es una vergüenza que el presidente de AFA saliente no se haya preocupado por los trabajadores de ustedes. Ya sé que es una vergüenza. ¿Eh? Es una vergüenza, esa forma de hacer el agua de la pileta. Y bueno, entonces usted coincide conmigo. Bueno, pero no tenemos nada que ver nosotros. Argentino, sí, tiene que ver porque era el representante argentino junior. Hasta que lo sacaron era el representante. Bueno, está bien. Lo saludo. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, 9 de la mañana, 52 minutos. El oyente que llamó de Argentina, señor, que da la impresión que por edad debe ser un socio viejo de Argentino, para que se sonría y para que se acuerde, que seguramente lo vio, a Canseco, Pando, Caraceo, González y Sierra, aquella delantera que tenía Argentino, con Di Stéfano, Pedersoli y Nape en el fondo, y Luma, Carillo y Dito atrás, un equipazo que tenía Argentino, señor, que fue subcampeón antes de que tuvieran el halago de tener a Maradona, de tener a tantos jugadores que se consagraron en Argentino. Pero bueno, una cosa son los socios de Argentino y otra cosa son los dirigentes. Los dirigentes representan a los socios, les guste a los socios o no les guste a los socios. Segura, presidente de AFA, no podía estar ausente de que no estaban cobrando los trabajadores que prestaban servicio en Argentino Junior. Y mucho menos podía estar ausente Aníbal Fernández, jefe de gabinete, y no preocuparse por los trabajadores del Club Quilmes. Simplemente es el comentario que hice. Dejé afuera Gimnasia, que también debe, y hace mucho tiempo que debe plata, a los trabajadores de UTEDIC. Ese fue el comentario. Bueno, nos tenemos que ir, ya estamos cerca del cierre. Decime, Diego, lo último que tengas por allí. Hoy cumple años, ya que hablabas de un club de fútbol, el Estadio Ciudad de Vicente López del Club Platense. ¿Sabés quién lo inauguró? ¿Quién lo inauguró? Este hombre que está hablando con vos. Mirá vos. El único relator el día que se inauguró el estadio, jugaban Platense y Argentino Junior, perdón, Platense y Gimnasia Grima La Plata, por la permanencia. Un campeonato que se salvó Platense del descenso y se fueron Tigre, Chacarita y Gimnasia. El 22 de julio de 1979, la primera cancha en 1907 estaba en la sede de Posadas 427, pegadito al Club de Comercio, en terrenos que le alquilaban a la ciudad de Buenos Aires. Después se fue a Manuela Pedraza y Blandengues. Y Kramer. Hasta 1916. Kramer, y en el 17. Perdóname, Kramer y Manuela Pedraza, fue histórico ese estadio que tuvieron allí, porque tenía además un velódromo atrás. Entonces, la gente, cuando el partido de fútbol era malo, se ponía a ver la carrera de bicicleta. Se daba vuelta y veía la carrera de bicicleta. Pero primero fue el de Manuel y Pedraza hasta el 16. Y en el 17 se fueron a Pedraza y Kramer. Ay, ese, ese. Hasta el 71. Sí. En el 74 empezaron a construir la cancha que le inauguraron un día como hoy. Y en 1996 ampliaron el estadio de 27.000 a 32.000 personas, y la última tribuna que hicieron para los locales lleva el nombre de su hincha emblemático, Roberto Goyeneche. Feliz cumpleaños al Club Platense. Vos sabés que, además de eso que estamos hablando, ese estadio, que tiene una ubicación fenomenal, esas tierras las consiguió Sever, que fue un interventor que tuvo el peronismo naciente, cuando recién arrancaba el peronismo, todavía, es decir, antes prácticamente de que se eligiera por elecciones el peronismo, sino cuando estaba el movimiento del 40, del 43, y hicieron durante los años 40 y pico, hasta el 50, socios a todo el mundo, porque la única forma de que se podía justificar que se le donaran los terrenos municipales a un club que era de la capital era que tuviera muchos socios Vicente López. Entonces la gente se hacía socio para facilitarle el traslado de la cancha. No, pero además debe ser el único equipo que se ha trasladado tres veces con el estadio. No, hay varios, ¿eh? Hay muchos que se trasladaron tantas veces, ¿sí? Y mira, Almagro es uno de ellos, que estaba ahí, Atlanta, Chacarita, Almagro y Colegiales, se tuvieron ahí mucho tiempo los tres, los cuatro en el mismo lugar, y se fueron trasladando los cuatro. Así que bueno, escúchame, se están golpeando la cabeza ya. Sí, no, en cualquier momento nos voltean un par de dientes. De un no, martillazo. Que no vengan a demoler el edificio, lo único, espero, con nosotros no, adentro. Yo creo que empiezan hoy, pero tienen horario hasta el lunes, así que el lunes a las 6 cuando lleguen ya hay otro edificio nuevo. Bueno, pues. Vamos a estar buscando la puerta, bueno, no va a estar más. Lo último que tenés, nena, de los diarios del interior, ¿hablan de la demolición? No. No, pero hablan, por ejemplo, en Santa Cruz, funcionarios K siguen dando trabajo a la justicia. Rudy Ulloa, amigo de los Kirchner, ahora enfrenta un juicio por 9 millones de pesos por no reconocer el pago a un arquitecto por trabajo en varias de sus propiedades. También enfrenta... Ese chileno fue chofer, jardinero y qué sé yo, y ahora es próspero empresario periodístico. Sí, y también enfrenta otro juicio por una deuda municipal impaga, también por una suma millonaria. Ábranle. Están golpeando. Y sí, no le queremos abrir porque no sabemos quién es. Si no pasa el DNI por abajo la puerta, no le abrimos. Por ahí es el fantasma, ¿no? Sí. Lo último en deportes. Julen Lopetegui Agote, de 49 años. Cuando jugaba era arquero, ahora es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de España en reemplazo de Vicente del Bosque. El último equipo que dirigió fue el Porto de Portugal, y es el tercer vasco en dirigir la selección española ante Javier Clemente e Iñaki Saiz. Tiene razón la gente del PRO, se acerca el golpe. Sí. ¿No? Sí, está cerca. Están golpeando. Están golpeando, eso es un buen tango ese. Están golpeando. Ahora, yo digo, ¿es dentro de la radio o son los vecinos? No, es en el vecinos. Piso de arriba. No, abajo, el piso de abajo. El piso de abajo está en martillo, contalado. Espera, si es el piso de abajo, es el piso de la radio. Y es de el techo también de la radio sería. Claro, es el piso nuestro. Vamos a terminar en el piso de abajo. bajen por el ascensor, traten de no bajar por el agujero. Por la baranda va a ser más rápido. Nos tenemos que ir con un principio total y absoluto de colaboración. Están tirando abajo el edificio en el momento que estamos transmitiendo. Pero esperemos que siga en pie, ¿no? Esperemos, que por lo menos terminen el sábado y domingo. Claro, le damos las 48 horas para que lo resuelvan y el lunes, bueno, ya nos estamos acomodando. Por lo menos por ahí nos traen un edificio completamente diferente y es mejor todavía. Bueno, además más renovado. Terminás un programa distinto, pensando los ladrillos. Pues, sí. ¿Cuál sería la frase de cierre? ¿Golpea que te van a abrir? Y la frase de cierre sería: la vida y los sueños son páginas de un mismo libro. Leerlos en orden es vivir, hojearlo es soñar. Esto lo decía Schopenhauer. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana. El lunes, Dios mediante, a las 6, estamos haciendo Con Edificio, Ser Edificio, Ayer y Hoy.